Muy buenas noches a todos, queridos amigos. Bienvenidos a este programa de día lunes de Cabezas de Radio. ¿Cómo andan? ¿Por qué para el culo? Ahora lo explican en Twitter. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Todo en orden? Adri. Claro, Cubilla, ¿cómo le va? Maxi. ¿Me escuchan? No sé, yo no estoy escuchando absolutamente. A ver, yo tampoco. Ah, no, pero me parece que es ahí. ¿No? Es eso, sí, es eso. Bueno, es el aparatito. Es el aparatito, el maldito, es el aparato. El problema es el aparato. Che, escuchame, ¿salen en Victor Hugo? ¿No tienen para comprarse un aparato nuevo? ¿Quién salió en Victor Hugo? La negrada de esta radio. Esta, ¿viste? ¿Cómo tuvo esa experiencia? Cuéntale a la gente. Penetrante. ¿Penetrante? Pero en el sentido de los... ¿Ah, sí? Yo quiero hacer una denuncia. Hágala, hágala. Porque vos no viniste a tutear porque estabas fumazo, boludo. Yo estuve en el búnker. ¿Vos sabés que se hizo en el sur del jardín de la localidad de Tigre? Estuvimos ahí compartiendo unas salchichitas con mostaza que pasaban ahí muy lindo. La verdad que la pasamos. Quiero que fiscalizaste para que te estén. Obvio, sí, para que me lo vi, pues le debía un favor. De línea y cart, negro, 15 millones. Bien. Y te lo tiré así para que no pensara. La puta que los parió. No tenemos plata. No tenemos retorno porque no tenemos plata. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Sí, igual tiene una fritura de la puta madre ahí. Trabalo por ahí, Adri, ahí. No. Ahí no, ahí no. Pero ahí puede llegar a tener un poco de onda igual, ¿eh? Ahí. Ahí. Hola. No, sí. Hola. Sí, me gusta que la gente se tiene que fumar todos estos problemas. Estas son cosas que tendría que solucionar Luigi antes de que vengamos. La gestión Luigi. Gestión Luigi, un asco. Ahí, ahí, ahí. Si Luigi fuera candidato, no lo votaría. Sí, no. Entonces, bajo ningún punto de vista, bajo ningún punto de vista. Bueno, chicos, pudieron ir a votar el ayer, día domingo. Yo no puedo votar. No puedes votar, tenés un problema con la justicia electoral. Tenemos un problema. Está perfecto. ¿Usted, Alejandro Villalba? Yo sí. Usted no solamente fue a votar, sino que salió en el diario. Sí, quiere hacer un mea culpa, algo, quiere hacer una autocrítica, pedir disculpas a su familia. Con esto de Visa, justo, boludo. Había candidata más. Sí, Mónica López. Mónica López. Mónica López, por ejemplo. Está para un poco. Che, satura, pero no, en realidad no satura. Está nosotros no escuchamos más. Sí, yo quiero creer que sí, igual, ¿eh? Sí, está Luz escuchando nosotros. Vamos a hacer un pequeño... Yo tengo una denuncia, porque todas las computadoras de la radio, ninguna le funciona que sea. Porque a esta, por ejemplo, se le cayó vino en un cumpleaños tuyo, Adri. Vino. Ah, ¿en el cumpleaños de Gaby fue? De Gaby, no de Adri. Yo no. En un cumpleaños de Gaby. No me da mucho problema. ¿Por qué no vivo en este mundo de mierda donde gana más que las elecciones? Esperen, opa. ¿Qué estamos con los amigos? El empleado de la embajada de Estados Unidos. Aureche decía que más malo que el gringo que nos compra es el criollo que nos vende. Ese es el tema, ¿no? Cipayo. Ese es un cipayo. Che, estoy buscando la noticia tuya, negro, pero no la puedo encontrar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Busca. Ya la vamos a encontrar. No. Detienen a. No va a postear, Ya estás posteadísimo, boludo, olvídate. Detienen a Cabeza. Conductor radial. No, referente de Montoneros, Negro Villalba. Sí. El Negro Sabino Navarro y estaba el Negro Villalba. Era su versión bizarra de Bracotevi. Sí. Espera un segundo. Voy a fiscalizar a Vicente López. Algo que todavía puedo hacer. ¿A Vicente López? ¿Por qué tan lejos nos mandan? Tan re buena la chica de Vicente López. Y son todas chetitas. Son todas chetitas. Igual me mandaron como media. Se lavan el pelo, ¿no? Como estas tilingas. El barrio pobre. Más pobre de Brazote. Me dijeron, te vamos a mandar al barrio más pobre de Vicente López, así que tenés cuidado. Era como Brazote ahí. Ahí te cuenta. Si hay plata, ¿no? En la calle. No, pero. ¿No? Y. Fiscalizamos. Me. O sea, todos los fiscales que tenía, había como cuatro fiscales de Narváez, había fiscales de Massa, todo pago, loco, me di cuenta. Había una mina que me preguntó, che, yo no sé cuál es el nombre de mi partido. Le digo, ¿para quién es? Pues teníamos que firmar el acta de escrutinio final. ¿Cómo no sabía el nombre del partido? No sabía el nombre del partido. Le digo, ¿y para quién? Pero ¿para quién estás? ¿Para quién? No, no te lo puedo decir. No, no, ya no hay más veda. Le digo, después de las 6 de la tarde puedo salir a gritar viva a Cristina, que no, nadie me va a romper la pelota. Y dice, no, para de Narváez. Ah, bueno, le digo, es partido, unión, trabajo de dinero. Le digo, pero qué mal, le digo, ¿no? Qué mal que no se pase el nombre de tu partido. Enero me comentaba, bueno, que la fiscal de él, de Massa, tuvo que leer el poder que la apoderaba como fiscal para saber de qué partido estaba. Porque no es muy conocido el Frente Progresista, ¿cómo se llama? Frente de Norra, ¿no? Ah, sí. Que yo diría, ¿por qué no le ponen el próximo spot de Massa? Tiene que ser Más Sociedad Anónima, ¿viste que tiene doble S? Sí, sí, sí, sí. Más Sociedad Anónima. Capaz es porque es como de la policía secreta del nazismo. La SS. Bueno, acá está Negro. Espeleta. No, no se escucha como el culo y hace molesta. Ahí tendría que quedar. Ahí. Ahí no molesta, pero bueno. Último momento, Espeleta. Un votante se masturbó dentro del cuarto oscuro. Lo que confirma que todo lo que tiene que ver con algo con cuarto oscuro son todos pajeros, ¿no? Sí. Nero, dice, yo pensé que te había sido. Ya no estoy mal en el cuarto oscuro. Sí, por eso, pero volviste. Sí, pero por eso. Luis estaba bien y la cago. Sí, estaba que sonando. Ahí está un poquito mejor. Che, dice, un votante se masturbó dentro del cuarto oscuro. Cuando llevaba más de 15 minutos... No, tenía nombre y apellido, por favor. El famoso dirigente docente de Berazategui, Alejandro Roberto Villalba. Roberto Villalba. Que también me dijeron que lo practica en el laboratorio de la escuela. Exactamente. Martín el pelado civil. O sea, que se hacen la paja esa que... ¿Vos sabés cómo es la paja que tenés un amigo? Y te mueve el brazo y parece que te la hace otro. Maxi, vos hiciste cosas que yo nunca había visto. No, boludo, pero es así. Escuchá, dice, cuando llevaba más de 15 minutos dentro del aula, los fiscales entraron a ver qué pasaba y lo atraparon. Ah, lo atraparon cuando salía de la escuela. Después dice, el cuarto oscuro de la escuela 14 despeleta en el partido de Quilmes. Se transformó en apenas minutos en el escenario de un suceso bochornoso y asqueroso al mismo tiempo. Un votante fue atrapado masturbándose con la boleta de Margarita Stolbizer en la mano en el interior del aula. Bueno, Negro, ¿qué querés? ¿Algo? ¿Querés algo para decir? Dele disculpa a tu familia, algo. La cargada. ¿Qué nos fuiste, vos? Que tu hija tuvo que dejar el colegio por las cargadas. No, dicen que el chabón se quejaba porque los sobres, en realidad el chabón, la defensa del chabón fue, los sobres no pegan. No pegan. Chao, Luigi. Nos vemos. Y sacó Platicola Natural. Platicola Natural. Claro. Con la saliva no pegaba y dijo, bueno, che, no quiero que vean mi voto, vamos a mandarle otra cosa. Pero bueno, es lo que sucedió. A mí me contaron que estaba la ex novia ahí de presidente de Messi, bueno. ¿Ah, sí? Como que dijo, quiero sentirla por última vez. Me sienta por última vez. Bueno, igual que sí. Hay que estar chapa para hacerse la paja dentro del cuarto oscuro, ¿no? Sí, me tocó una muy linda presidente de Messi. ¿Sí? ¿Edad? No, era muy ¿edad? 17 años, tío. ¿Mujer grande? ¿Esa mujer grande? ¿Mujer grande? Una manteca, te agarra y te pone los ojitos para atrás. Y bueno, yo quise eso, pero no. ¿De qué? Presidenta de mesa, ¿no? ¿Y fiscales? ¿Alguna fiscal? Cuatro viejas chotas me tocaron a mí. Al hijo de puta del negro Tuti le tocaron, sí. Cuatro pendejas más fuertes, boludo, que a mí cuatro viejas más chotas. Más fuerte que la casa del tercer chanchito. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Boludo, y a mí cuatro viejas chotas. ¿Qué les iba a decir? ¿Por qué fuiste a Vicente López a fiscalizar? Y porque ahí se banca el proyecto nacional, ¿verdad? Está bien, pero ¿por qué a Vicente López? ¿No podías ir a Espeleta a pajearte con el chabón? No, porque nos pidieron que vayamos a dar una mano a Vicente López. ¿Pero qué, no votaron ustedes? No, votaron, chicos, yo no voté. ¿Por qué no votás? Porque tengo problemas con la justicia. Bueno, ¿querés explicarlo? ¿Se puede explicar, sí o no? Me estás jodiendo, boludo. No, ¿qué estoy jodiendo, boludo? Tengo todavía ahí ahora, se suponía que este año ya iba a poder votar. Es medio complicado porque no aparecían los padrones. Yo una vuelta me levanté y voté igual. Bueno, terminamos ganando el verano de RM. Imagínate. O sea, que me trajo muchas complicaciones, pero gané el proyecto. Todo sea por el proyecto. Hay que defender la democracia. Hay que defender, bueno, pero eso es la forma, boludo. ¿Por qué? Yo dije que hice alguna cosa. No, boludo, dije que voté, boludo. Me agregué, y fuiste, te creíste con Birome así y votaste. Antes los fiscales de voto, los presidentes de mesa los agregaban. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ah, mirá, bueno, se dejaban por escrito en un acta y... Ahora no. Se lo votaba observado. Mirá, está bien. Voto observado. Pero después, en realidad los fiscales no, a los que se permitía agregar era los gendarmes. No, no, no, y a los fiscales también. Claro, porque los gendarmes la mayoría de las veces... Una cosa, quiero hacer una pregunta. ¿Por qué todos los gendarmes son de Corrientes? ¿Que hay una fábrica de gendarmes en Corrientes? Son todos correntinos acá, por lo menos. ¿Y qué problema tenés, boludo? No sé, pero me molesta que sean todos... Con los guaraní, con los correntinos y con los que viven acá, ¿cómo se llama la localidad del pueblo acá que está en el medio de Brazos? ¿Gutiérrez? ¿Gutiérrez? Sí. ¿Es un pueblo alejado? Ese pueblo alejado, sí. Pero no sé por qué tenés problema con la gente del interior del país. Porque me molestan. Boludo, no tienen gas, no tienen luz. ¿Son los villeros de la Nu? No, boludo. Son todos los correntinos son gendarmes. Son todos los gendarmes son correntinos. ¿Hay una fábrica de gendarmes? No, boludo, porque Corrientes también hay un montón que son mendocinos y también hay muchos. Yo conozco todos los gendarmes que conocí, son todos. ¿Cuántos gendarmes conociste? Seis. ¿Y eso te da la totalidad de la gendarmería? Todo, y bueno, es a ver. ¿Vos cuántos gendarmes conocés, boludo? ¿Qué pasa, boludo? ¿Vos cuántos gendarmes conocés? Ayer tuve un problema con el fiscal general de Narváez. ¿Dónde empezás? Sí. ¿Los fiscales generales de Narváez tienen tatuaje en el cuello igual que no, boludo, usaban todo bufanda roja? No, me estás jodiendo. Todos los fiscales de Narváez en la escuela usaban bufanda roja. Es que salió bien parado de Narváez igual, ¿eh? Sí, re bien parado. Claro, la gente, lejos, la gente, lejos. Yo me acuerdo de la gente que preguntaba dónde quedó el 54% de Cristina, dónde quedó el 50% de Narváez. De Narváez del 2009. Che, escúchame, no, boludo, pero porque son provincias, hay muchos gendarmes de provincias que son fronterizas, sí, porque ahí es donde más fuerte la gendarmería. Porque la gendarmería, una de las funciones es cuidar la frontera. Sí. Corrientes de una provincia fronteriza, sí. Debe ser por la cercanía que hay en Buenos Aires, sí. Debe ser que traen a muchos efectivos. Pero Entre Ríos también es fronteriza. ¿Vos sos fronteriza? Yo tocaba en los fronterizos antes de tocar en Cuarto Oscuro. Yo antes de tocar en Cuarto Oscuro tocaba en los fronterizos. No, boludo, pero en serio, boludo, en serio. Vos porque conozcas a seis gendarmes que encima... Todos correntinos. Encima deben ser familia. Choborra. Sí, sí. Choborra y correntino, y le pegan a la germu todo. Sí. Violentos. Machos de verdad. Sí, machos de hombres. Yo me gustaría ir a Paraguay, carajo. Morochito. Que ahí le respetan a los hombres, los respetan a los hombres. Todos morochitos con el mismo corte Playmobil, todos iguales. No, boludo, yo estaba, ayer estuve con el gendarme que tocó ahí en la escuela, era de Mendoza. Sí. ¿Y sabés que estábamos hablando de eso en un momento? ¿Por qué eran todos correntinos? No, porque, boludo, sí era de Mendoza. Ah. No, yo pensé que estaban hablando de por qué esto de tanto gendarme correntino, estábamos hablando de eso. Escuchame, yo tuiteé con Víctor Hugo, boludo. Tuitearon con Víctor Hugo los pibes. ¿Qué dijo Víctor Hugo? ¿Le mandó saludos? ¿Sabés que salió y dijo? Bueno, nos nombran ahí, nombra a la compañera y la compañera dice, vamos a saludar a todos que nos tuitean. Sí. Y cuando nos nombra a nosotros, dice, bueno, a la radio comunitaria contó que le debo muchísimo. Muchísimo. ¿Eh? Bueno, que se vaya poniendo al día Víctor Hugo, porque acá no tenemos ni cable. Híbrido, Víctor Hugo, híbrido. Un híbrido queremos, Víctor Hugo. Solo la una de Radio Continental. Financialo que nos está pagando. No, mentira, la plata del híbrido está y el boludo del híbrido no lo busca, ojo. No, no saca las partidas. Ojo, porque la plata está... A mí me dijo, yo tengo un científico que nos va a estar haciendo el híbrido casero y nunca lo hizo. No sé, la verdad yo que... Yo te digo una cosa, Bueno, igualmente dame un segundo. Antes de seguir adelante de eso que seguramente tan importante que me ibas a decir, que no le veía que era importante porque colgaste. No, ¿por qué? Pero pará. Ah, no hay que mover tanto acá adentro. Pará que quiero pasar las vías de comunicación, negro. Porque todavía no las pasamos. Ah, bueno. Voy a pasar las vías de comunicación de este hermoso programa. Si nos quieren llamar por teléfono, nos pueden llamar por teléfono al 4256-9041. Hablar con la divina de Carol. Ahí va a estar ¿por tomando. ¿Por qué le haces eso, boludo? Tomando su mensaje. Yo no fui, boludo. Tomando su mensaje. Carol era la novia del chico de ese masturbón en Corpus. ¿Sí? ¿Tu chongo? ¿Lo engancharon a tu chongo? No, estarían los garchuleando dentro del cuarto oscuro, ¿no? Pero estaba pensando en vos. Claro, obvio. En vos, en la boleta de Margarita Stolbiza. Sí, totalmente. Yo después te quiero leer el horóscopo y vamos a salir. Ni hablar. También nos pueden escuchar a través de internet en el www.radiocontodo.blogspot.com. Lo pueden hacer ahí, hay un link a la derecha abajo, siempre a la derecha. dice escuchar la radio en vivo. No vayan a la parte de la otra columna que dice que había programa número tanto, porque es ese programa anterior. Y también se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook del programa, que es Cabezas de Radio, entre paréntesis el programa, y una foto de Lenny Carr. Le dan un clic a me gusta y ya se pueden empezar a comunicar con nosotros. Señor Alejandro Villalba, ¿usted ya había, que le había cortado algún comentario? No, quería saber cómo fue la movida. Ahí estamos. Pues estuvieron también, así comentás un poquito, estuvo la radio. Ahora nos invita la compañera Virginia Márquez, que es una compañera que fue delegada de Clarín, echada en la última comisión directiva interna, hecha en Clarín. Bueno, es, con ella hace 2 años ya habíamos hecho varias cosas, varias movidas, entre ellos cubrir como único medio en el país, y esto lo digo en serio, las elecciones en Clarín. Ella pertenece a Comuna, que es, digamos, es como una... ¿Es como una qué? No, es, digamos, a ver, para que la entienda la gente, es como una agrupación de periodistas, sí, con el fin de apoyar radio comunitaria. El presidente es Hernán Brienza, por ejemplo. Sí. Además de tener, digamos, ellos la crearon a Comuna cuando, digamos, no había tanta facilidad para tener una palabra que no sea la de el monopolio, digamos, de Clarín. Sí. Entonces, ellos nos invitan ahora a lo de Víctor Hugo. Nos dice, bueno, miren, los queremos invitar a que hagan la radio abierta con nosotros. Va a ser de 2 a 4 de la tarde, va a venir Víctor Hugo. Vamos nosotros. Esto para que la gente entienda, se da en el marco de el supuesto la audiencia de conciliación que supuestamente iba a haber entre Víctor Hugo Morales y el señor Mañeto. Expliquemos todo bien. Mañeto le presenta a Víctor Hugo una causa no es más por calumnia e injuria, antes era calumnia e injuria, pero el gobierno sacó eso. Sí. Pero por un, como que el reparar la imagen dañada, no sé, es muy grande la candidatura, porque le buscaron la vuelta porque calumnia e injuria no existe más, exactamente. Entonces, ante cada juicio siempre hay dos o tres sesiones de conciliación. Sí. Entonces, bueno, esta era la primera. Primera cosa que tenemos que denunciar, la justicia actuó muy rápidamente para tratar de hacer un juicio a Víctor Hugo, porque meses con esto, ¿eh? Meses. Sí. Nunca vi la celeridad que tuvo. Víctor Hugo lo habló hace un mes, empezó a hablar del tema. Sí. La celeridad que tuvo la conciliación, notario que en otro, no, yo que soy hijo de sindicalista, lo voy a decir, tarda años. Fue increíble. Entonces, Víctor Hugo no quería que, sinceramente, que es algo que él dijo y yo rescato a Víctor Hugo, no le pido a la gente que vaya. No es que no quería que la gente, no le pido a la gente. Lo de Comuna, se enteraron, digamos, como son, la mayoría son periodistas todavía ejerciendo, digamos, sabían qué día, qué horario iban a hacer, y nos invitaron. Bueno, vamos, ponemos la radio, y cuando sale Víctor Hugo se acerca al productor de Víctor Hugo y habla con Virginia y dice, mira, Víctor Hugo le quiere hablar, va a hablar con los medios, pero a él le gustaría que lo escuche toda la gente, así no se arma quilombo, porque si no, te imaginas que la gente iba a estar grito, cantándole y iba a poder dejar que Víctor Hugo hable tranquilo. Entonces, nosotros le alcanzamos un micrófono, apenas sale, y bueno, él se pone a hablar, ahí comenta lo que pasó, que entre otras cosas, él pidió que la conciliación obligatoria sea con Mañeto, y no con los abogados. Mañeto fue y se quedó en una habitación de al lado. No, y nada, y él, digamos, dijo que no, a los abogados simplemente le dijo, miren, a mí no me parece que no tengo que conciliar nada. Todo lo que yo he dicho, tengo pruebas y lo puedo probar. Además transmitió que el ataque que sufre él continuamente de un medio como Clarín es mucho superior a lo que él puede llegar a decir. Desde dos programas. Claro, 3 horas en Radio Continental, que bueno, igual es un programa muy escuchado, y 2 horas en, digamos, 1 hora y media en un programa de los fines de semana que baja de línea. Pero yo lo que transmito es esto. Por ejemplo, yo me peleé el otro día con un periodista conocido llamado Bruno Bimbi, que es un periodista que trabaja con... Él trabaja mucho con lo que es diversidad sexual. Yo con el loco, un montón de cosas, concuerdo, y por eso lo sigo en Facebook. Y yo me ponía, ¿no? Porque puse una foto de Facebook gritándole al abogado de Mañeto y me decía, es necesario. Y yo le digo, mira, yo estuve ahí y lo que pasó fue, cuando salió, Mañeto salió rodeado de una patota de 15 tipos. Había 2 señoras de 70 años adelante. La señora volaron media cuadra. Qué agilidad del sí, agilidad, el empujón que le pegás. Entonces, la gente que se quedó y puteó a Magneto, lo puteó porque tenía, digamos, mucha bronca de cosas. Entonces, yo lo que digo esto, más violento es un tipo que tiene 300 medios y está continuamente diciendo cosas que no son verdades, son falacias, o sea que son mentiras, y eso genera violencia. Un tipo que persiguió a trabajadores, un tipo que torturó gente para hacerse con papel prensa, que está comprobado, un tipo que manda a apretar a trabajadores, que manda a apretar a periodistas. Entonces, un tipo que le da un programa a Yudica. Sí, que le da el programa Yúdica, que entre eso su, es muy violento, dentro de su, eso, se, eso es violento, dentro de su staff tienen muchos candidatos del masismo, por ejemplo, ¿no? Qué raro, ¿no? Entonces yo lo que digo es que la gente demostró, digamos, Evita decía, la violencia de la antipatria la encontremos la fuerza del pueblo. Yo creo que el pueblo fue. Yo te puedo asegurar que había mucha gente mayor, digamos, de 60 años, o así. Todo el público de Víctor Hugo. Sí, que en realidad es el público de Víctor Hugo. Porque Víctor Hugo tiene ese tipo de público, además tiene mucha gente del campo, ¿no? Y la gente, cuando era el mediodía, esa calle estallaba, estaba llena de oficinistas. Cuando salió Víctor Hugo, de la oficina de al lado salía la gente a aplaudirlo por un año. Entonces, no es que hubo agrupaciones, fue la Tupac Amaru, yo soy militante, yo fui. Pero por ejemplo, la Tupac Amaru fue atacada diciendo que ellos fueron a increpar al abogado de Magneto. La Tupac Amaru, dos chicos de la Tupac Amaru se acercan, entre ellos un fotógrafo de la Tupac, a sacar fotos cuando el abogado de Magneto entra a un hotel porque no, la gente lo quería comer crudo, cuando empujó a las viejas se lo quería comer crudo. Entonces, yo qué sé, para mí más violencia decir que la Tupac Amaru preparó una emboscada y le pegó al abogado de Magneto cuando me tiran. Digamos, hay videos, yo tengo un video filmado donde la Tupac Amaru está en la otra esquina cuando sale la voz de Magneto. Sí. Bueno, ¿y a qué lleva todo esto? Esto lleva a... Bueno, después el productor se acerca, nos pide un contacto y bueno, dice que nos va a llamar. Cosa que realmente nosotros decimos, es una mala. Y el otro día lo llaman a Lucio, digamos, y dicen, mira, nosotros queremos que usted... Víctor Hugo quiere que usted tuiteen para agradecerle por haber llegado el sonido, yo qué sé. Y nada, y tuiteamos ahí con Víctor Hugo. ¿Que guardaron los tweets, algo? De lo que aparecen, hablando. Aparecen, si entras a la cuenta aparece. No, pero... Nada, no, nosotros más que todo estábamos muy cruzados por lo que estaba pasando a nivel nacional, que eran las elecciones. Sí. El programa realmente duró 20 minutos, porque después fue todo el discurso argentino. Sí. Y lo que transmitimos primero es nuestro abrazo a Víctor Hugo, porque nosotros consideramos que es el tipo que dice, acusan todo el tiempo al gobierno de... como no, como el grupo Clarín, de que corta la libertad de expresión, hacerle un juicio a un periodista por algo muy parecido a calumnias y injurias, comillas, ¿no? Porque es eso. Eso es cortar la libertad de expresión. ¿Dónde está DEPA? ¿Dónde está la CIP? ¿Dónde está la OEA quejándose de la libertad de expresión? Digamos, un tipo como Víctor Hugo, que llevó las pruebas, que lo puede demostrar, que todo lo que dijo es verdad encima. Eso es un ataque a la libertad de expresión. Entonces, yo a mí no sé qué me queda a pensar. Clarín ha titulado muchas. El otro día se quejaban del Tiempo Argentino, que titulaba sobre el tema de la selección, así, daba como resultado, como cosas que. Como verdades. Yo qué sé, pero Clarín todo el tiempo está titulando falsedades. Es terrible, más allá de que es una ingenierista, de bota masa o de cosas. Yo me puse a discutir, con un tipo ahí que había ido a apoyar a Víctor Hugo, que estaba votado aquí de Albacena, que es lo más de derecha que hay. Está bien, bueno, pero igualmente no está mal que haya gente que sea de derecha. Lo que está mal es que, no sé, yo aplaudo a la gente que dice yo soy de derecha. Ah, y otra cosa, Víctor Hugo cuando salió se fue y pidió que la gente se vaya. O sea, muchísima de la gente se fue. Nosotros nos quedamos desarmando el equipo y presenciamos el mismo que tenemos. Pero bueno, muchísima gente cuando Víctor Hugo se fue. Más del 95% de la gente se fue con mi querido. ¿Qué quilombo se arruinó? Cuando salió Magneto, bueno. Ah, sí. Entonces, yo no sé. A mí, esos son los problemas. Y después en el programa, no, nos atravesó mucho la selección y nada más que todo. Mandamos un mensaje de alegría porque se cumplían 30 años de las primeras elecciones y para nosotros 10 años de gobierno del pueblo. Sí. no es tradición de nada. Y no, más que nada de eso, salió el voto joven de Ciro, pero duró apenas 20 minutos, digamos. Más que todo pasaron el discurso de Cristina, porque justo fue en el momento que estaban dando el programa. Una pregunta, no sé si volviendo, bueno, buenísimo esto de lo que pasó con Víctor Hugo, la verdad que sí, para valorar, para destacar. A Gustavo, no sé, no creo que no sea Gustavo Montiel de tiempo, hizo varias menciones en la nota que sacó, y bueno, también nos ayuda a eso, a difundir a este medio comunitario, que yo qué sé, todo el mundo conoce acá, hubo acá gente desde La Voz del Inmigrante, que precisamente no eran de izquierda, hasta ustedes. De que tampoco somos de izquierda, ¿no? Obviamente. No, votan nada más, pero está todo bien. No, pero tenemos. ¿Qué, no es de izquierda, Massa? Tenemos Viento del Sur, tuvimos a los chicos de. No está más Viento del Sur. No está más Viento del Sur. Se fueron a la FM Espacio, más de derecha que eso, imposible. No sabía que no estábamos, mira. Bueno, no están más, ¿no? Los pibes, los podemos pegar ya. Eran dos paquetes igual. No sé, bueno, está el de Monk, también estuvo. Sí. Está Último Acto, estuvo el Mañanero con Todo, estuvo el otro programa de Fede, que no me acuerdo ahora el nombre. No Bombardeen Buenos Aires. No Bombardeen Buenos Aires, Tarde Piaste. También, yo creo que. Y Trinchera de Ideas. Está Trinchera de Ideas, muchísimos programas. Nosotros nos gustaría que haya, mire, ahora creo que hay un programa de los chicos de La Corriente Descansado. Oveja Negra. Una Oveja Negra, pero. Y que, digamos, nosotros, sinceramente. Lo único que pedimos, yo qué sé, un poco de seriedad a los programas para que se traten, digamos, de tener para pareja. ¿Qué hace más caro? Estamos a la pica. No, pero seriedad, por ejemplo, decir, vengo y venir, ¿viste? No dejar colgados a los compañeros que vienen a operar, no dejar colgado a Luis. Yo qué sé. O que no dejen colgados a los conductores por ir a verse un recital. Sí, eso también estaría eso bueno. Viernes. Ya sucedió el viernes pasado, no me extrañaría que vuelva a suceder este día. Toca tú. Creo que no te viene ni el operador. Ese día no opera nadie. Ese día no te tendré que operar vos. No, me voy a dormir. Si no vienen. No, no va a ser el Tuti. Yo tengo muchas ganas, pero mi cuerpo no me lo permite. Ah, anda acá. Bueno, pero volviendo al tema, acá la radio está abierta para todo el mundo. Y viene el que quiera hacer radio. Nosotros no pedimos, ni siquiera se le cobra los programas. Nosotros cuando empezamos la radio. ¿Y la plata que le damos a Luis, entonces para qué? Ah, no sé, te compra fácil. Sí, seguramente. No, yo qué sé, por ejemplo. El problema no es que compre fácil, el problema es que no habilite. Que no comparta. Claro. No, yo qué sé, yo me acuerdo que la radio empezó porque un grupo de compañeros querían hacer un programa de radio y se pusieron a pensar en las radios de las ATI. Sí. Y ninguna radio los representaba, entonces dijeron, vamos a hacer una radio. Nosotros empezamos. Qué loco, porque acá se ve la disyuntiva entre lo que significa verdaderamente trabajar y lo que significa estar ser caprichoso, ¿no? Porque yo pensé exactamente lo mismo, pero no dije que me iba a poner una radio. Dije, voy a esperar que algún boludo la ponga y yo voy a ir a esa radio. Ah, pero caprichoso fuiste vos, boludo. Claro, por eso, ahí está, ahí se ve la diferencia entre alguien que trabaja en serio y un caprichoso. Nosotros, la radio más de 2 años estuve en un garage 4x4 funcionando hoy en día. No, y ahora estamos en el Faena, la gente que queremos usar. No, pero digamos, estamos trabajando desde el hotel Faena. Tenemos cocina, tenemos heladera. Comparado, acá te puedes hacer mate tranquilo y no te cruzo la rata. Hablando de eso, Adri. ¿Había una rata? Escúchame, ¿viste? Sí. Un día se nos llenó. No, pero bien. Ahora tenemos a Splinter durmiendo acá al lado, boludo. Había una rata. Sí. No, como el orto, la hermana. Igual hay veces que la voluntad hay que dejarla de lado y hay que invertir un billete. Che, yo hago una denuncia. Un día pasaba la tibaca de la casa, de al lado, por la radio. Y un día se llenó de mierda. No estaba ni Carol, no estaba ni Luigi. Estaba yo y Fede limpiando la mierda de la radio. Y bueno, no estaban los chicos de Cabeza Radio. A todo esto ya, 5 años de la radio. 3 años. 3 años. Por eso te viniste. No, pero yo, ¿la remera no dice 5? No, la remera dice 3. Pero sí dice 5, se equivocaron el número. Hicimos la radio después de todo el tiempo. Ah, la Casa Cultural tiene 5 años. No, la Casa Cultural no, el centro cultural para la juventud. Para la juventud suena más. Sí. Para la juventud, querido de Tigre. El Centro Cultural de la Juventud sí tiene 5 años. Sí, va a cumplir 6. Ahora, en estos días. Ah, en estos días. Yo creo que. A ver. Nosotros los que nos conocen, yo que sé, todos los pibes de frente, somos pibes que somos calentones, que somos malhumorados, pero que la verdad que nos gusta ponerle garra a las cosas y nos gusta que realmente, como nos decía Virginia, yo los invito a ustedes, porque ustedes son unas personas que les interesa que la gente, que cualquier persona venga. Yo discutía esto una vez vuelta con el director de la radio de Madre de Plaza de Mayo en una reunión del de Centro Cultural Discépolo, que es el Centro Cultural Norte de Balazo, que habían ido muy poco a la charla y terminó siendo como más un debate entre este compañero. Y él me decía: usted lo que tiene que hacer no hablar de lo que le pasa al equipo de Capital, como hacen muchas radios. Dice: bueno, ¿sabes la cantidad de radios que hablan de lo que pasa en la provincia, lo que pasa en Capital? Ustedes tienen que hablar de lo que debe elegir. No, ni en pedo. Por eso me dio el espacio. No, pero en serio, digamos, de hablar de lo que pasa acá o de lo que tienen ganas ustedes. Muchos programas acá han empezado como programas de rock y han terminado hablando de un montón de situaciones políticas. Que son, por ejemplo, que las bandas no tienen lugar para tocar en Berazategui. Sí. Y que en el Vera Rock es muy sesgado, te dan muy poco tiempo para tocar. Y si no sos amigo de alguno, te mandan en un domingo, no sé, a las 2 de la tarde. O sea, te perdés el asado si querés ir a tocar. Sí. Entonces. Me mandé un asado ayer para Peronista. Y no nos invitaste. No. Pero no sé, eso es lo que me da mal. El descargo que estoy haciendo acá es ese. Sobre todo, pensar que acá hay compañeros como Luigi que se pasan poco mal, le vamos a poner un catre en cualquier momento acá en la radio. Hay uno que ya se lo puso. Hay uno que ya se lo puso. Ya se instaló. Hay uno que ya se instaló. ¿Le cobran la luz o algo, el gas a ese pibe o no? No, no le cobramos nada. No. Que pague algo, por Dios. No te cobra vos, le voy a cobrar algo. un mensaje no, perdón, estoy con otra cosa. Igual durante el programa de Victor Hugo hubo mucha cantidad de gente que se agregó al Facebook de la radio, que era muy bueno porque teníamos 100 personas. Bien. Bien, ahora joya. Tenemos 200. Bien, buenísimo. Bueno, eso sirve, ¿ves? Por ejemplo, pero mirá si hay alguien de todas esas gentuzas que nos están escuchando en este momento ahora. Ay, seguro, ¿no? Yo creo que sí. A ver, si alguien de la gente que agregó por el programa de Victor Hugo nos está escuchando, a los cabezas de radio, que nos escriban en el Facebook del programa, que es Cabezas de Radio, entre paréntesis, el programa, que diga qué le parece. No, mentira, no digan qué le parece porque le voy a decir una bosta, una poronga, pero bueno. Che, vamos a hacer una cosa, son las 22 y 46 horas de este día lunes. Vamos a una pausa, ¿te quedás un bloque más y hablamos un poquito de lo que pasó ayer? Me parece que voy a quedar en el programa porque si un bloque más después del programa. Sí, más o menos, prácticamente. La verdura para la sopa me la tomaré después. Bueno, después la sopita, después sopita y a la cama. Te pones el camisón y decís hasta mañana. Nos vamos a un pequeño corte, Carol, puede ser. Ven la cara de dormida, tita, pío. Vamos a un pequeño corte con dos canciones y enseguida volvemos con más Cabeza de Radio de día lunes post paso. Like Can't stop addicted to the shindig. Chop chop, it says I'm gonna win big. Choose not to like or imitate. Kick foot to do the reservation. Street funk, the pistol that you play for. This pump, the feeling that you stay for. In time, I want to be your best friend. Eastside love is living on the west end. Knocked out before you better come to. Don't die, you know that you succumb to. Go write your message on the pavement. I'm so bad, I wonder what the wave meant. White teeth are screaming in the jungle. Complete the motion if you stumble. Go ask the dust for any answers. Come back strong with 50 flips and says the world I love. The tears I've tried to be part of the wave. Can't stop, never wonder if it's all for you. The world I love, trained I have to be part of the wave. Can't stop, come and tell me when it's time to. Vení a participar a la Casa Cultural Miguel Sánchez. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Una rubia y un chino buscan asilo en un Falcon 73. No conocen más que la soledad, pero quieren salir a ver. Él, cansado de tanta guerra, decide vender sus piernas. Ella solo quiere irse a la mierda porque nadie la vio crecer. Bueno, segundo bloque de Cabezas de Radio de día lunes. Hoy es 12 de agosto, ya se acerca el martes 13. Ah, martes 13. Mañana es martes 13, ¿eh? Qué bárbaro. Ni te cases, ni te embarques, ni comas pizza con ancho. Bueno, vamos a volver a pasar las vías de comunicación de este hermoso programa. Nos pueden llamar al 4256-9041 para hacer alguna consulta, una puteada o un pequeño saludo. No van a salir al aire porque Víctor Hugo todavía no nos regaló el híbrido. Ya se lo vamos a manguear, será oportuno el mangazo. Se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook, que del programa, que es Cabezas de Radio, entre paréntesis el programa. Hay una foto de Lenny y Carl. Lenny y Carl de Los Simpsons, escuchando Cabezas de Radio en la taberna de Moe. Le dan un me gusta y se pueden empezar a comunicar con nosotros. Y nos van a escuchar solamente por internet, lamentablemente por el momento, hasta que nosotros logremos robar alguna antena en un lado para poder salir a todo el país. Que es www.radiocontodo.blogspot.com. Ahí está el blog de la radio, le dan van al link que dice escuchar la radio en vivo y nos pueden escuchar tranquilamente ahí. Si se cuelga o pasa algo, le dan F5, actualizan y nos van a ir escuchando cada vez mejor. En 6 meses más o menos escuchan un programa entero. Bueno, negro, ayer fueron las PASO, ¿o dónde votó usted? Ah, cierto que se estaba masturbando en la escuela de la 14. Sí. No, pero no era la 14. Ah, ¿no? Era en la 5. Ah, en la 5. La 5 de Pérez. Frente a la comisaría. Frente a la comisaría. De ahí qué peligro. Qué peligro. Qué peligro, negro. Pasate encapuchado, ¿no? Porque si no te llaman un ratito a charlar con los muchachos. Che, negro, escuchame, mucho quilombo, pudiste votar rápido. No, enseguida. La verdad que rápido. Yo también tardé 10 minutos. Fui con Leandro. Si quiere decir su voto. ¿Leandro votó o no? No, Leandro no votó. Pero me acompañó, entró conmigo al cuarto. No era Leandro el de la masturbación, entonces. No, confirmó, no, pero no era él tampoco. Sí. Para los dos. Está bien. Yo ahí como era la movida, bueno. Aprendí un poco. Jackie tiene ganas de votar ahora. Y ya tiene ganas de votar, me dijo, sí. ¿Y a quién hubiese votado él, te dijo? La verdad que no. No me dijo, pero supongo que votaría también. ¿Usted votó a Martín Insaurralde? Carol, ¿usted votó a Martín Insaurralde también? ¿Soto kirchnerista, viejo, acá? Sí. No, yo voté al FIT, Frente Izquierda de los Trabajadores. Ah, no lo... FIT, no, que estaban en Altamira, Pitrola, los muchachos. Estaban ahí. Voté a ellos. Uh-huh. Porque lo busqué a Luisito Zamora, pero parece que estaba para Capital, ¿no? Porque por lo menos en... Capital. Claro, no estaba en... Ah, ¿sí? Y bueno. Está bien, yo voté a... Alfred, bueno, ya dije lo que iba a hacer, ahora seguramente en octubre sí voy a votar a Insaurralde, quería que entre. Hizo una excelente elección, igual el Frente de Izquierda, sí, pero sí. Holgadamente. Bien. Obviamente sí, la verdad que me gusta que por lo menos haya una alternativa, ¿no? Siempre está bueno, después que espero que tenga un debate profundo, ¿no es cierto? No una alternativa publicitaria únicamente, ni más ni menos que eso. Entonces me parece que esa es la alternativa como para tener una discusión. Obviamente en octubre voy a apoyar el proyecto Nacional y Popular, porque lo que está enfrente no me gusta absolutamente ninguno. Negro, ¿alguna particularidad de esta elección que te haya parecido? ¿Cómo la seguiste? ¿Cómo la viste? No la seguí mucho. No la seguí mucho porque estaba justo en un cumpleaños, el cumpleaños de mi sobrino, así que recién cuando llegamos a la noche a la casa, ahí pudimos escuchar un poco y mirar. Y no, números que sorprendieron a mí realmente me sorprendieron, pero bueno. ¿En qué sentido te sorprendieron? Y no pensé que iba a ser tanta la diferencia. Yo pensé que iba a ser más la diferencia, incluso. No, yo pensé que iba a ser más. Es más, igual fue 5 y pico de puntos, ¿no? 5 casi, como 5. Sí, yo pensé que iba a ser más la diferencia porque lo venían fogueando a Massa muchísimo. En un momento, fue muy claro, en un momento, por ejemplo, de la campaña, no recuerdo exactamente el momento, pero hubo un momento en el que la campaña quiebra, se ve que por los indicadores que venían manejando los grupos empresariados que están vinculados a los monopolios comunicacionales, hubo un vuelco muy grande, que de repente toda la campaña se centró en Massa, pero aproximadamente hace 20 días más o menos, y se lo empezó a foguear de una forma terrible. Y yo dije, está pasando exactamente lo mismo que pasó con De Narváez en el 2009. Claro, había que sacarlo. Claro, exactamente igual lo mismo que pasó con De Narváez. Igual a todos los candidatos de Clarín les fue bien. Tardío que con un 16%. Sí, no puede ser. Sí, igual Carrió está bastante, pero claro, pero bastante, pero bastante relegada, inclusive. Vos fíjate, hubo un corte de boleta entre Carrió y su compañero, que era Pino Solano. O sea, la gente cortaba boleta, votaba Carrió, y para senadores votaba a Gabriela Michetti. ¿Y cuánto falta para que Carrió se una al PRO? Nada. Dos meses. Una de sus laderas. No, ya está. Una de sus laderas está dentro del PRO. ¿Quién? ¿Así? Rápido, ¿sí? No, y no falta nada para que Macri se una más. Falta nada tampoco. ¿Sí? La gente cortaba la boleta donde aparecía Musi, candidato concejal, con la boleta. ¿Néstor Paz? No, el candidato concejal era Hugo Fernández. Y el diputado nacional lo ponía a Massa. En ese presidente de corte de boleta. Ah, sí, lo pusieron a Massa. Qué laburo. Cortaba boleta. No, qué laburo mediático, ¿no? El de Massa, qué imposición. O sea, Massa es el presidenciable número uno de ahora al 2015. Ahora. Ahora, bueno. Habemos Massa presidencial. Claro, para una de dos. Igualmente Massa, si no se envicia, puede ser un cuadro político interesante. No interesante desde lo político, ¿no? Sino interesante para alguna corporación. Sí, pero cuando le por una cosa, pero ultra archi reconocida, dijo que era de Carrión. Ah, mirá vos. Bueno. Ah, en el programa de CQC. En CQC, sí, es verdad. Lo estaba viendo ese programa y yo de alto que dije Perón. Dije, porque y es más, yo fui más allá, claro, exactamente, fui más allá y dije, mirá que hijos de puta cómo le hacen el juego a este chabón, para que quede bien, y le ponen esa frase, y dice Carrió, y yo dije, no. Sí. Igualmente en ese reportaje que le hacen a Massa de CQC, me llamaron la atención dos cosas particularmente. Primero le preguntan a quién le comprarías un auto, como diciendo, y le ponen un montón de políticos: Alfonsín, Menem, Rodríguez A, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Dualde, bla bla bla. Y él dice, ¿a quién le comprarías un auto? Y dice, a Cristina. Dice él. Lo cual se supone que, viste que está ese dicho, a este no le compro un auto ni en pedo porque viene flojito de papeles seguro. Y él dice a Cristina. Y después le preguntan algo como diciendo, ¿con quién te gustaría que tu hija te presente como novio o algo así? Y él lo nombra a Néstor. O sea, me pareció, me pareció medio raro. Claro. ¿Y por qué juega esa ahí? Como que... el superador, el proyecto claro, artista, digamos. Sí. Que viene a resaltar lo que está bien y a hacer lo que falta hacer. Sí. O hacer lo que está mal. Sí. Vos fíjate esto. Digamos, dentro de la lista de Massa, la mitad son dualistas. Sí. Hay por lo menos 10 candidatos que pertenecen, que trabajan para el grupo Clarín, empezando por Tintatundis. Uh-huh. Y además, hay una gran, digamos, su jefe de campaña fue el jefe de la Policía Federal durante el gobierno de Duhalde. O sea, fue el tipo que dio la orden para matar a Darío y a Machi. Entre otros tantos compañeros, porque en esa jornada casi nomás de un compañero. Yo creo que alguna vez le conté sobre. Yo tuve un, tengo un compañero afuera de Nero Ferrari que él aparece en el video este de la crisis causada nueva muerte. Sí. A él, él estuvo desaparecido una semana. Se encuentran en la calle, hicieron su baño seco. Y le da la cara para presentarte. Por eso es Frente Renovador, ¿no? Para como que es la renovación del kirchnerismo, porque claro, eso es lo que apunta él. Massa apunta a eso, a decir que él es la renovación del kirchnerismo. ¿Para qué? Para que le vote tanto a la gente que no lo quiere. Que no quiere a Cristina, pero que al mismo tiempo no quiere la imagen que se ha impuesto de Cristina. Bueno, claro, los medios han logrado, porque es el voto útil, como fue en su momento de Narváez. Sí. El voto, el tipo que le gana a Cristina y no es Cristina. Sí. Y hay mucha gente que vota porque es gente que en el último tiempo puede ser que votó a Cristina presidente, pero un montón de otras cosas capaz está desacuerdo y lo vota él pensando que es esto, que es la renovación de kirchnerismo. Pero en todo caso sería una renovación de derecha. Sí, lo dijo claro, lo de, creo que fue en la cena, ahora no sé si fue ayer o hoy, no sé con el empresario. Y lo dijo claro, que iba por ese modelo. Si él dice que él no lo va a decir con estas palabras abiertamente, él en su spot, digamos, cuando él dice, bueno, vamos a pelear contra la inflación, vamos a. ¿Qué esta vez? Claro, vamos a recortar el gas. No, pero bueno, hay que darle más. Lo dice, vamos a. Entre otras cuestiones. Claro, lo que pasa es que lo dice desde un lugar más técnico para que entiendan lo que tienen que entender. Claro, no para que lo entiendan la gente. Por ejemplo, ¿qué dice? Él dice, su discurso de campaña siempre fue el, vamos a dejar las cosas que están bien y vamos a cambiar las cosas que están mal. ¿Cómo corresponde esto? Él dice, y después, digamos, claro, ¿no? Esas son las cosas que están bien. No me culpo para todo, un montón de cosas. Después, las cosas que están mal. Moreno... Y si lo apuntando a nombre, ¿no? Nombre, claro. Él dice, él se presenta como la renovación del kirchnerismo. O sea, y que no lo es, porque primero, la mitad de lo. Justo hay un pibe que es anarquista, me manda un mensaje para preguntarme qué pensaba de más. Digamos, él es un tipo que es avalado que por la embajada de Estados Unidos, por eso Clarín le da tanta bola. Sí. Es un tipo que reconoció que a él le gustaría que vuelva el FMI. Sí, y es un tipo... que eso es algo que muchos candidatos ya lo vienen sosteniendo desde el 2009 hasta esta época. Pero claramente como una señal, hasta se diría, prostibularia de que, o sea, apóyenme a mí, claro, apóyenme a mí, o sea, foguéenme a mí que yo los o yo vuelvo a hacer entrar al país en el círculo vicioso del, claro, del Fondo habla, Monetario. ¿A quién le habla? A los empresarios le hablan. Claro, exactamente. Porque yo siempre digo que para mí la batalla contra el neoliberalismo no está terminada porque tenemos una sociedad neoliberal. Tenemos una sociedad que está enviciada con los vicios del neoliberalismo. Por eso se arma tanto quilombo con el dólar, por eso se arma tanto quilombo. Que en otra época de la vida de la Argentina no pasaba. Y si pasaba era corrida, una corrida cambiaria absoluta y terrible. Digamos, Estados Unidos era importante durante el gobierno de Perón. Y la discusión no pasaba por el dólar. Claro, obvio. Pasaba por el tema de a quién le vendían la carne. Claro. Se la vendían a Rusia, o se la vendían a Cuba, o se la vendían a Estados Unidos. Yo, a ver, y otra cosa que tiene Massa es que la estructura que él usa para la provincia es la estructura de Duhalde, en la provincia, junto a la gente, a los radicales que apoyaban en su momento al tipo de puta de... Igual está mal dicha la frase, Adri, porque vos decís la estructura que él usa es a Duhalde, y para mí es al revés. Duhalde está usando la imagen de... Pero no, pero él para presentar el partido usa la estructura duhaldista. Sí, en realidad para mí lo están usando a él. Él y a un grupo de radicales que en su momento respondían, que no me sale el nombre, a... secretario privado de Alfonsín, ministro también de Gobierno Alfonsini, referente del de radicalismo en Avellaneda. ¿Terraño? No me sale el nombre. Por eso está Justosa. Y a nivel nacional usan la estructura del PRO, que a su vez también claro. En su momento fue prestada de Duhalde. Nada más que Macri se la terminó apropiando. Sí. Pero entonces a mí me parece preocupante dos cosas. Primero, que el falso discurso de Massa, porque última es un frente renovador de derecha. Y segundo, que la gente le crea. Digamos, este tipo fue echado del gobierno porque iba a la embajada a la embajada de Estados Unidos a pasar informes sobre el gobierno, donde a otras cosas trató de psicótico a Néstor Kirchner, ¿no? Entonces, ya está todo bien, a mí me chupa un huevo, la verdad que la gente tiene derecho a votar, y lo único que me interesa. Pero, sí, hablar, igual estuvo... Viejo, fíjate, cuando metes la boleta, ¿quién metes? No solo te fijas en Massa, fíjate en todos los que están. Claro, obvio, ni hablar. Pero bueno, eso es algo que la gente no lo va a hacer nunca y bueno, y tampoco lo van a... Ahora, yo, no lo van a hacer. Yo, o sea, sé lo que siento como que en algún punto como que menosprecié la influencia que tenían o que tienen claramente los medios sobre el electorado. Yo no pensé Massa cuando te digo esta diferencia que me parece que es un poquito holgada, yo pensé que no iba a ser tal. Qué mal que estamos, Maxi. Quiero explicar a la gente, me están censurando. Se salió el cable del micrófono solo, ¿no? Ahí está. La verdad que uno se pone a pensar y dice, la puta, ¿no? Es terrible la llegada y la influencia que tiene. Pues este tipo salió prácticamente también de la nada y con esta propuesta que de la que estamos hablando, de su repunte, está claro que se quiere mostrar como una renovación del modelo kirchnerista y en realidad es para otro lado donde va. Perdón, no puedo dejar de leer este chiste. ¿Qué dice? Fue a votar Funes Mori y le erró a la urna. Es muy bueno. Es muy bueno. O el Rolfi Montenegro, ¿no? Che, no, y sí, lo que pasa también es eso, ¿no? Que esta construcción de que hacen de Massa, que es el evidente ejemplo que los medios. Porque Massa tampoco era un tipo conocido, ¿eh? Y. Massa estaba. La gente de Massa, no Massa. Porque a Massa le prohibieron hablar. Se mandó tantas cagadas, le prohibieron hablar. Pero tanto tiempo estuvieron los medios, sus candidatos, él, yo qué sé. Más que todo Felipe Solá, que es al que mandan a hablar, porque digamos. El único que yo puedo reconocer, que puedo decir más allá que me guste o no, es un cuadro político. Sí. Y lo mandan a hablar a... ¿no? Y estuvieron constantemente en el grupo Clarín todos los días. Entonces, eso para mí es... terrible, digamos. Es terrible que un tipo como... que un tipo que es el candidato del monopolio y el candidato de la embajada de Estados Unidos sea votado por la gente. Pero por un sentido de... fijémonos a quién estamos votando, porque ese tipo después no va a responder a la gente que va a votar. Claro. Va a responder a una minoría, obvio, y a un grupo económico. Sí. Che, el loco Houseman llegó a la escuela y dijo: quiero fiscalizar para la presidenta Cristina. Houseman, ¿eh? Houseman, un campeón de Argentina 78, jugador de Huracán, un borrachito. No me diga que cayó y dijo eso. ¿Sí? Grande, ¿eh? El ex futbolista fue fiscal en la mesa 5922 de la escuela número 22, ubicada en el Bajo Belgrano, a pocas cuadras de su casa. Desde hace un tiempo milita en la Cámpora, admirador de Néstor Kirchner, lo conoció cuando era presidente. ¿Cuándo fue presidente Hausmann? No entendía mucho, ¿viste? No entendía mucho lo que estaba leyendo. Yo lo hago, sí. A mí lo que me preocupa más es ciertos intendentes que hacen. Mira, gendarme de corregista. Por el fal. No, esa gendarme es más grande el arma que la gendarme. No, pero aparte si lo llega a poner así se queda para atrás. Es un fal, ¿eh? Eso es una metralleta halcón. ¿Halcón se llama? Sí. ¿Cómo sabés arma boquita del viento, boludo? Hay que defender la metralleta. A los tiros si es necesario. ¿Tienes que más? Claro. Uno nunca sabe dónde va a terminar, viejo. El día de mañana se pone un puesto de armas en retiro y bueno, ¿qué va a hacer? Al lado del dicho de pan. Claro, obvio. No, yo lo que digo es esto. A mí lo que me preocupa más son los intendentes que como que tiraron un salvavidas y hubo mucho corte de boleta en su distrito y sí, bueno, yo qué sé. Yo hablando con mi viejo a la noche, muy mal yo, entonces lo llamé a mi viejo y mi viejo me dice... Y dice, bueno, tenemos que entender que la traición está en marcha. Sí. Porque la traición no se iba a dar antes de las PASO, se va a dar a partir de ahora hasta octubre. Claro, sí. Obviamente. Eso entonces, va a ser muy importante qué tipo de campaña tengan los partidos políticos y los candidatos que pasaron las PASO de ahora a octubre. Yo lo que llamo... Acá mira cómo quedó. Acá sé que... 49 Insaurralde, 60 Musi, todo Ubalde. Insaurralde. Ah, Insaurralde. 60, casi 60 músicos, casi 60... Él llamó a... Hubo una reunión acá. De docente, sí, me dijo Martín Sinito, que llamó a votar con boleta completa. Boleta completa. Sí, igual yo lo que mismo que le dije a Martín Sinito, 15% de corte de boleta, no es una casualidad. Puede ser que haya un electorado que corte boleta, pero muy raro. Ya nos acordamos que cuando él estaba con Dualde, mandó a cortar boleta por Argentina. Sí. Igual, ojo, yo comparado con otros intendentes de Buenos Aires, lo prefiero mucho. Porque por lo menos sé que va a ser peronito, siempre va a apoyar un peronito. Puede ser. Lo que pasa es que como el peronismo se multiplica, no se divide, nunca sabes con qué te sale, ¿no? Si viste, medio complicado. Perón decía, primero pasamos a las elecciones y después nos agarramos. Totalmente. Che, ¿no tiene deportes el diario Tiempo Argentino? Sí, tiene una hoja, boludo, no tiene. Sí, o está en la parte acá de espectáculos. Puede ser que esté ahí, hay más. Pero boludo, a ver, ¿vos lees un diario por el deportivo? Ahí está. No, no te lo lees directamente. No está mal. Sí, está, pero no me gusta también. El olé. ¿Qué mataste, Máximo? Al frente de izquierda de los trabajadores, en serio. Al fit. Porque quería que entre, boleta completa. Le fue muy bien el FIT a nivel nacional. Le fue muy bien. Sí, tiene muchas posibilidades de entrar, creo, hasta 4 diputados nacionales. No, sí, igual ellos se apuntan a meter 2 por los menos. No, pero con el número que le dieron, ¿eh? Sí. Acá en Brazotegui está muy cerca del concejal. Ah, mirá. Sacaron el casi 7% y necesitan el 8%. Ah, bien. Acá en Brazotegui son 200.000 personas, el 10% son 20.000, el 1% son 2.000. Necesitan 2.000 votos. Está bien. Yo voté a ellos para que entren, igual que me perdone, ¿no?, la gente del FIT, pero en octubre no los puedo. Bueno, otra cosa que pasó y que está en juego del gobierno es esto de que vaya a pasar como pasó en las anteriores elecciones, que el gobierno sacó casi 6 puntos más en octubre de los que había sacado en las primarias. Porque la gente, había mucha gente que tiene un pensamiento parecido al tuyo, de decir, bueno, voto a este o al otro. Claro. Y después en octubre. Es que yo también lo hago, o sea, yo a veces parece muy grandilocuente no pensar de esa forma, pero ponele, yo pienso de esa manera, si yo hago que la izquierda no esté desde mi voto, lo que hago es sumarle más votos antikirchneristas a gente que no lo merece. Bueno, igual es. Entonces, yo haciendo. Claro, entonces yo haciendo que, por eso digo, pero si no están ellos, la gente que es antikirchnerista va a ir a, o la gente de izquierda que es antikirchnerista y no tiene representación, si no impugna y si no vota en blanco, va a votar a alguien que está en contra de los de Kirchner y de este modelo. Termina votando a Massa con tal de que no ganen los Kirchner, como te pasó a Bonero cuando vos, sin existir las primarias, fuiste a votar a Carrió para que no gane, no me acuerdo quién en ese momento, Cristina. Y traidor. Claro, la primera elección fuiste a votar a Carrió porque pensaste que podía llegar al balotaje porque no existían las PASO en ese momento. Claro. Entonces lo hiciste en una única elección, hiciste ese mismo planteo. Entonces hay mucha gente que hace esto. Entonces yo digo, bueno, que la izquierda tenga su representación para que los votos de la izquierda vayan donde tienen que ir y no se les filtren votos y no se les filtren votos y no se le licúen votos a través de otra fuerza. No, igual hago ese análisis, está bien. Vuelvo a repetir, es un poco grandilocuente pensar que pero tenemos una cosa, pero Pitrola no, ¿cómo se llama el otro dirigente? Altamira, la elección pasada se fue a platicar con este gente. Sí, pues son amigos de la infancia. En serio lo digo, sí. Sí, sí, igualmente, digamos, ya te das cuenta, la izquierda representa a la izquierda, Aurelio. Sí, a ver, yo creo que hace rato los 90 era el programa de Moria Casa. Yo creo que hace rato se tiene que terminar una cosa de ese juego de izquierda y de derechas. Para mí eso es algo que ya es prehistórico. Es esa cosa de no, porque la izquierda es esto y la derecha es esto. Yo creo que habríamos ya que está, definir la derecha y la izquierda. Exactamente, pero si vos te autoproclamás de izquierda no quiere decir que lo sea. Totalmente, pero por eso, y Biner. Aparte no, Biner. No, pero Biner. Biner. Sí, pero Biner igual dice que se entre. Socialista. Nosotros tenemos un pensamiento que el socialismo de izquierda, que históricamente fue de izquierda, pero viene desde el centro. Sí. Y centro derecha ni centro izquierda, centro. Sí, bueno, pero por eso, creo que ya igual se terminó. Se le decía, centro moderado, que digamos, izquierda democrática, digamos, se la autonomía, así. Para mí hay mucha. Pero está mal decir izquierda democrática como si fuera que la izquierda es antidemocrática. Yo te digo, digamos, se los autodenominaba en un momento así. Sí, pero vos te das cuenta, por ejemplo, de este chico. Para mí son conservadores. Baudard, claro, totalmente. Es una izquierda. Es de izquierda, porque su planteo inicial sí. Es de izquierda. La base. La base de donde nacen es de izquierda. Sí. Históricamente, sus reclamos son de izquierda. Pero no nos olvidemos que pero, a ver, las ideologías están en los papeles. Después cada uno la toma y la hace de esa ideología un universo muchos completamente distinto. De izquierda, por ejemplo. Yo me acuerdo que discutía con un loco de PCR una vuelta. Chabón estaba en contra de la ley de Timón y Bolívar. Porque tiene una base filosófica propia que le hace estar en contra de eso. Igual yo creo que ni siquiera era por el partido, sino era por una cuestión personal, seguro. Una cuestión personal, y digamos. Y igual es un dirigente. Claro, pero a lo que yo iba a ir. Potencial. A lo que yo quería decir es esto: este pibe, este muchacho grande ya va a Baudar. Sí. Que pone se hace llamar de izquierda y que hace un panfleto en la calle que dice para que los políticos ganen lo mismo que un maestro. Bueno, eso es un reclamo que quedó en el tiempo, ¿no? Está bien, pero está mal planteado. O sea, ¿de dónde es la izquierda? Porque ahí lo que a mí me está diciendo, yo que no soy de izquierda, lo que estoy diciendo es que todos tenemos que ganar una miseria. No, está planteado al revés. El ellos discurso. Lo que plantea es que si los políticos ganarían como un maestro, los maestros ganarían. Pero no es así. No, pero está al revés. Que los maestros ganen lo mismo que un político tendría que ser en todo caso el cartel. La responsabilidad que tiene un político es 10 veces mayor la que tiene, 100 veces mayor de la que tiene un docente. Un docente es político también. Claro. Ah, el docente es político también, pero digamos, el que es, digamos, el que podemos llamar como ellos autodenominan político, que para mí es una cagada. Porque a decir que un político gane lo que gane un docente, está diciendo que hay una clase política en vez de tratar de que todos seamos políticos. Claro, digamos, claro. Yo siempre discuto, yo me acuerdo que vivía discutiendo con la gente hace 5 años atrás, diciéndole, viejo, todas las acciones que tomás son acciones políticas. Todo obvio, lo que obvio. Decidís es una decisión política, porque levantarte de tu casa, de tu cama, un invierno con mucho frío y irte a trabajar es una decisión política, quieras o no. Digamos, pero igual yo te digo una cosa. Para mí, me acuerdo cuando Kirchner se bajó el sueldo, a mí me pareció mal. Pues yo sí considero que uno tiene que ganar, que digamos, vos si estás en un cargo tenés que ganar suficiente plata, porque si no sos proclive a ser corrupto. Sí, pero tampoco. Es como la policía. La relación, el tema de la policía tiene que ganar muy bien. Sí, estamos. Porque si para mí la policía, obvio. Lo mismo los medios. Mira, yo voy a decir una cosa. Yo voy a decir una sola cosa. Una igual cosa. Igual lo ganan también como en este gobierno. Sí, pero voy a decir una sola cosa. El señor, el innombrable que estuvo durante 10 años, el turco, una de las primeras cosas que hace él en su gobierno. Es una de las primeras medidas que toma es que se daba cuenta que no tenía recaudación fiscal. Pero no porque la gente no pagaba los impuestos, porque cuando mandaban a la vieja DGI a los lugares, eran fácilmente coimeables porque los inspectores de la DGI ganaban 2 monedas. ¿Qué hizo el tipo? Jerarquizó. Ah, Bueno, eso jerarquizó, aumentó los sueldos un 500% a esa gente y le dijo, bueno, 500% es una forma de decir, pero le aumentó muchísimo el sueldo. Igual el truco de la jerarquización es el mismo truco que usan las empresas privadas, es yo creo categorías. Sí. Entonces yo digo, vos sos el trapeador. Claro. Y vos sos el supervisor del trapeador, pero trapeas claro. también. Claro, obvio. Pero te tenés que quedar 2 horas más trabajando. Obvio, sí, está bien, pero el tipo lo hace... El informe del que trapeaba. Claro, pero el tipo lo hace de una manera efectiva, más directa para los inspectores. Les empieza a pagar un sueldo que en ese momento no... ¿Qué empezó a andar bien con este gobierno? Ya sé, Adri, pero en ese momento ganaban 2 monedas, lo mandaban a supervisar al almacén de la vuelta de tu casa... Y le daban 100 de bondiola y ya está, boludo. Sí, o sea, sí, igual comprendo lo que vos me decís. Era eso. Te digo, no es que ahí, sino que, digamos, para mí usó el truco de la jerarquización. Sí, obvio. Que también lo usaron dentro de lo que serían los empleados que estarían dentro del sindicato ATE, con todo el tema de los trabajos estatales, porque muchos hubo mucha jerarquización, incluso en las escuelas de los empleados. Y estaba el supervisor de esto, el supervisor de aquello. Que en verdad es una engaña pichanga, les aumentan el sueldo después de laburar y eso nada más. Sí, obviamente. Bueno, che, volviendo al tema de las PASO de ayer, con vistas a octubre, ¿qué expectativas tienen ustedes? ¿Qué puede llegar a pasar un plano así? Creo que, por ejemplo, desde mi punto de vista, el análisis que yo hago hoy por hoy, el kirchnerismo, nuevo, para mí, lo que demuestra, más allá de lo que los medios quieren decir y lo que la opinión, cómo cala en la gente, porque yo te hablo con gente mucho, mucho durante todo el día, tengo muchos compañeros de laburo. Trabajo en un... Yo tomé recién, iba al negro. Igual está fría la Guadri, lamento decirte. Que por ejemplo, que ganó Massa y están todos contentos, los anti-Kirchner están todos contentos porque dicen, ah, Massa, sí, y ahora la horma del zapato de Cristina, Massa, Massa, bla, bla, bla, bla. No, bueno, decían lo mismo para Narváez, ojo. Para, por eso. Y faltó 70% de la misión de... Sí, obvio, está bien. Entonces, una de las cosas que a mí se me pone en la cabeza es, primero, si el cristinismo, por decirlo de alguna manera, en este momento, es inteligente, el hecho de que haya ganado Massa, no sé si le es tan contraproducente, si es tan negativo para el gobierno, porque significa que aparece una persona que no tiene bancada nacional, es una persona que está en el aire, que hasta el gobierno se puede dar el lujo de perder Buenos Aires en una elección nacional, e igualmente ganar una elección nacional, porque Massa de ahora en adelante va a ser solamente bonaerense, por decirlo de alguna manera. Los partidos que tienen representación nacional, que vienen de hace un tiempo, como el PRO, ponele, quedan relegados por una cuestión mediática. Yo calculo que Macri debe estar enojado. Se acopla a Massa. Se van a juntar. ¿Vos decís? Sí. ¿Te puedo hacer mi análisis del discurso de ayer de Cristina? Sí, bueno, pará, y lo redondeo. Y que en definitiva, el kirchnerismo no sé si salió tan mal parado como lo quieren hacer ver. Para los que son antikirchneristas, que están festejando, no sean boludos, porque me parece que no salió tan mal parado como los medios quieren hacerlo ver. No, te doy mi análisis de lo que hizo ayer de Cristina. Sí. Primero, que los diputados que tenía el gobierno hasta ahora, sí, se le suman 2. Sí. El gobierno ganó en todas las provincias del interior. Claro, pero eso es a lo que yo voy. La gente a nivel acá... nacional, el gobierno quedó con un casi 40% de votos. Sí. Y atrás quedó Massa con el 13%. Sí. O sea, el segundo más votado del país. Sí. Del país. Pero porque ganó la provincia de Buenos Aires. Y a Massa, y junto con lo que es el PRO, Massa y Diner, no llegan al 30%. Sí. Lo que les fue que, ahí ya, bien, que ahí no se pueden juntar, eso es a lo que yo voy. Vale. En el desparramo, una fuerza nacional termina sacándole mucha más ventaja, porque ellos, a medida que se van dividiendo, el gobierno le va sacando cada vez más ventaja. ¿Entendés? Con un desgaste cada vez más grande, mayor, el gobierno tiene esa capacidad de poder sacarle más ventaja porque lo va dividiendo. A los que les fue muy bien para mí, al Frente Cívico, Progresista Cívico y Social, sí, porque ellos van a aumentar la cantidad de diputados, sí, que van a tener. Sí. Aumentan 2 diputados más también. Estamos, o sea, hablando de la lista de Margarita Stolbizer y Ricardito Alfonsín. Sí, sí. Que se supone que también es la lista de UNE en el Capital. Sí. Con otro nombre, pero no llegan a un acuerdo. Sí. Y es la lista de Hermes Viña. Sí. Digamos, ellos aumentan 2 diputados. Igual, creo que son 10. ¿Qué nos le sirve a Massa haber no tenido un partido que sí estuvo en varias provincias, pero no estuvo en todas? Que después la diferencia que te podría hacer llegar a entrar otro diputado más, capaz la diferencia son 10.000 votos. Sí. se habrían ido con un partido de Unión Nacional Frente de Macrismo, capaz habrían sacado más diputados de los que habrían sacado, por eso el tema de que nos faltan con cinco más, claro, uno, bueno. Y en el otro análisis que yo hago, bueno, el gobierno, para el gobierno fue una victoria, para mí también, porque ellos dicen, el gobierno que dice, Mina que dijo, estas son legislativas, lo dijo, sí, dijo, estas son elecciones legislativas que, excepto una, todas las demás las perdieron. Una sola ganaron, que es cuando compite contra el Chicha Duval de Cristina, sí, y es senadora. Y en ese coso del gobierno dice, salimos, ganamos. El gobierno que dice, Isauro Alde todavía sigue para el 30% de la población de Gran Buenos Aires, sigue siendo desconocida. Tenemos dos meses más para revertir esa situación. Lo que capaz, ellos dicen, no es que le vamos a ganar a Massa, pero capaz lo empatamos. Sí. Entonces el gobierno dice, estas elecciones no fueron tan desastrosas como el 2009. Sin embargo, se perdió por menos margen en el 2009. Sí, pero no es tan desastrosa para la imagen del gobierno, porque el principal candidato en 2009 fue Néstor Kirchner y el segundo fue Scioli. Sí. Y en esta vuelta eligieron a un intendente que es muy conocido y muy votado en su distrito, pero que a nivel provincial era casi desconocido. Claro, totalmente. Entonces, el gobierno que dice, y ahora es más, a Isarralde lo mandamos a recorrer el interior de la provincia de Buenos Aires para tratar de revertir el voto. Porque hubo mucho corte de boleta hacia los intendentes. Por eso yo hablaba de esto, de que bueno, yo salvo a Musi porque no me parece tan desastroso como en otros casos de otros intendentes del interior del país. Pero hubo mucho corte de boleta. Entonces, el gobierno plantea que va a poder revertir esa situación. Y entonces, para mí, el discurso que da el gobierno, para mí, mi punto de vista, igual es demasiado útil. Para mí, yo creo que la militancia tiene que estar en la calle, sí, y se tienen que mostrar las realidades que hay en el país. Sí. Que hay muchas realidades, y no llega más que mostrar a Insaurralde, mostrar las cosas que hizo el gobierno. Porque para mí, cuando lo eligen a Insaurralde, es porque ponen a un tipo con la misma lógica que Eduardo puso a Kirchner. Ponemos un tipo con poco poder político, fácilmente amoldable a... amoldable a cosas. El gobierno lo pone... A mi ideal. Pero entonces el gobierno dice, en esa lógica es parecida, pero el gobierno lo que hace es, también lo ponemos en Insaurralde, porque votar en Insaurralde es votar a Cristina. Claro, obvio, por eso también Cristina sale a dar el discurso ella, como si ella hubiese sido candidata. Entonces, yo creo que hay que reforzar más esa imagen, la de que votar a Insaurralde es votar a Cristina, o sea, votar el proyecto nacional, más allá de ver, digamos, que es una posición menos optimista de la que salió Cristina. La realidad es que el gobierno no ganó. Sumó diputados, sumó más diputados a nivel nacional, ganó a nivel nacional. Si había sido una, como decíamos hoy, si había sido una elección presidente, ganaba el gobierno. Totalmente. Más allá de que si después existía un balotaje o no. Y además la gente que vota el Frente Cívico Social, yo creo que es gente que no votaría más. Si tuviera que definir entre Massa y Cristina, que votaría Cristina, entre todo. Más allá de que el Frente Cívico Social son hiper. Sí. Yo creo que la gente. Es gente, por ejemplo, que no votaría al PRO en Santa Fe. Sí, totalmente. Sí, yo creo que en la repartija me parece que el Frente para la Victoria sale mucho mejor parado de que no cualquier otra elección que yo le haya visto en mucho tiempo. La vi como, no sé, esta elección la vi como muy satisfactoria más allá de la derrota. Sí. Me hace acordar muchísimo a la elección en la que Macri gana por primera vez en la jefatura de gobierno contra Filmus 60-40. Sí, igual y era increíble ver a los dos búnker festejando. No, igual acordate que vienen de una pelea de en ese momento de que justo Ibarra, bueno, sí, de Mañón y sí, Macri gana. Sí. Y ahora gana, bueno, porque bueno, ha convencido al electorado porteño que es la opción. Que sí. Yo creo que el electorado porteño. Que igualmente, si vos juntás todos los de lista UNEN en Capital Federal, el macrismo queda segundo, relegado, digamos. Por eso digo, la UNEN, que no es UNEN, creo que es Podemos. Podemos se llama. Que dentro del Frente de Progresista Cívico Social sacan el 48% de los votos. Sí, sonero, te estamos jugando todos los puntos. Y eso, para mí, es lo que toma el gobierno como favorable. porque al gobierno no le preocupa tanto a la gente de Diners, no le preocupa a la gente de del PRO, porque los que más han obstaculizado leyes ha sido el PRO. Totalmente, pero aparte de lo que tiene el PRO es que de a poco se va transformando en una fuerza nacional. Le gusta que no le gusta que no le guste, se va transformando de a poco, va teniendo cada vez más representación nacional. Yo, otra cosa creo que se ha equivocado el gobierno, y nosotros que somos de este gobierno, de este proyecto, es en haber puesto en muchas provincias candidatos, ex gobernador. Claro. Por ejemplo, yo no puedo entender por qué. Cómo el gobierno no centraliza un poco más. No te digo que salgan a intentar pelearle palmo a palmo una elección, pero si sos un gobierno nacional tendrías que como mínimo intentar hacerlo en Córdoba y Santa Fe. No, pero en Córdoba ponen el voto, es una mina que fue fuera de Córdoba, que es una mina que para mí la ponen en ese punto en ese lugar. Córdoba es poner a una mina. Claro. Yo habría puedo apostar a la figura de la familia Rossi. Está bien, cierto que a Rossi, bueno, ahora es ministro, digamos, sí, un montón de cosas, pero yo habría apostado más a la figura de la familia de Rossi o de la gente que lo rodea a Rossi. Pero son provincias centrales que no puede salir cuarto. Puede Santa Fe, pero no le da cruzar el mar. Pero vuelvo a esto, son dos provincias demasiado centrales como para salir cuarto. Sí, también. Vos, negro, ¿qué opinas de estas elecciones, de los resultados? Yo no soy tan optimista. A vos te jode. Me jode, pincha. ¿Te enojaste conmigo el otro día cuando dije que iba a votar a Zamora y me dijiste? No, porque yo en realidad entiendo lo que vos planteás, en algún momento también lo pensé, pero quería. Me pensé que la tendencia iba a quedar un poquito más clara y. Claro, a mí lo que me jode en realidad es esta cosa que gane Massa y de repente ahora Massa sea el nuevo Bill Clinton de, claro, de la Argentina. A mí me por ahí me preocupa esto que hablaba Adri hace rato, o sea, ¿quién es Massa? ¿Qué es lo que va a hacer? Claro. ¿Cuál es el proyecto? Claro, ¿cuál es el proyecto, viste? Volver a él no dice nada, se hace el boludo. Claro, en realidad ninguno dice nada, en realidad nadie dice nada. Pero ni aun cuando lo apretan, sí, no, los propios. No, está bien, el kirchnerismo sí, pero de los. En la vida hay que elegir, sí. El kirchnerismo te está diciendo. Nosotros te mostramos día a día lo que hacemos, nos puedes elegir a nosotros o a otro. Sí. Pero Massa tiene el mismo discurso que de Narváez cuando decía: tengo un plan, no te explicaba el plan. Claro, totalmente. Pero para mí es uno de los grandes favorecidos. No sé si pueda esperar. Sí. Tenemos un mensaje del señor. Lo voy a leer completo. Igual veo muy poco del señor. Escrachador de veredas. No, de Martín Sinito. Martín Sinito. Un abrazo al compañero Martín Sinito. Compañero Martín Sinito que estuvo de fiscal en una mesa en Ushuaia. Defendiendo el voto en Tierra del Fuego. Sí, totalmente. Y se lo dijo el compañero de Lía. Massa es el Capriles argentino, me gustó la definición. Sí. Para el 2015 y el resto de los candidatos opositores van a tener que decirle al pueblo que van a mantener tantas conquistas obtenidas durante el kirchnerismo. Y van a mentir. Ah, mirá, qué bueno planteo que hace Martín, ¿eh? O sea. Claro, como interesante. Claro, está bueno el planteo que hace. O sea, los propios candidatos opositores van a decir: nosotros vamos a mantener esto, pero lo vamos a mejorar. Es lo que dice Massa. Claro, pero exactamente. Cuando hablábamos que Massa se presenta como. No el frente renovador del peronismo, sino el frente renovador del kirchnerismo. Sí. Bueno, el pueblo iban a mantener tantas conquistas obtenidas durante el kirchnerismo. Iban a mentir. Obviamente porque sus intenciones son inconfesables. Aunque ya las conocemos de sobra. Y la clase media, sobre todo los compañeros docentes, gorilas por excelencia, van a tener que sacarse de encima la superficialidad de odiar porque no les gusta los modos de Cristina y Moreno. Van a tener que cambiar de canal de televisión y de diario, cosa que veo difícil. Pero si no lo hacen, van a recontracagar. ¿Qué vocabulario? No me gusta ese vocabulario. Pará, porque sigue. Y sus actuales vidas de pequeños burgueses, hartos de no saber de qué están hartos, se van a ir reverendo el carajo. Así hay que decirlo, compañeros, hay que salir a repartir cachetazos. He dicho, viva Perón y un abrazo Martín, gracias por el aguante. Gracias. Pero por ejemplo, yo me acuerdo de las elecciones docentes que pasaron este año, mucha gente que no votaba la tiza acá en Brazete y te decía que no votaba la tiza porque era minerista. Claro, claro. No porque lo otro era mejor. Claro. Sino porque lo de la tiza se autorreconocían como minerista. Sí. Bueno, sí, es una analogía para... Especialmente los compañeros de Presidente de Francia. Che, bueno, son las 23.35. Vamos a un pequeño corte también y ya vamos hacia el final del programa. Puede ser, negro, te veo en cualquier momento y te me desmayas en la mesa. Y eso sí, que no laburá los lunes. Es que boludo, la faja no, pero... Sí, por correr de la fiscal de Narváez al grito de vení, dame a mí. Che, igual no es que no labura los lunes, no labura ningún día. Nah, sí, bueno, es docente también. ¿Qué harán en ese laboratorio? Ay, Dios. Che, bueno, nos vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con más Cabeza de Radio de día lunes. Nos vemos. ¡Dale! ¡Dale! No pueda esperar. Esta espera sentada pagaría por volverlo a ver. Se siente mareada, no sabe qué tiene que hacer. Se le ríe la cara y no es la primera vez. Se acerca la noche y la empieza a perder. No sufras por nada. Que te enseña el segundo musical. No quedan palabras que hieran todavía más. Que se vendría en la cara y no es la primera vez. Se acerca la noche y lo empieza a perder. Solo si quieres, solo si quieres. Con mucho en qué pensar, te escondes del mundo que no es el mundo que te vio jugar. Decisión a tiempo que cambia tu vida. No estás dormido, estás sola en una cama. Con mucho en qué pensar, te escondes del mundo que no es el mundo que te vio jugar. Decisión a tiempo que cambia tu vida. No estás dormida y es la salida que te cuesta más. Y otros te culpan. Crees saber que está bien o mal, salvo que lo sufran. Entonces lo hacemos por ilegal, ilegal, ah, ilegal. No tienes nada, te morís y ya. Gritas al opinar, defienden su que no es mi mundo, que no es real. Y ellos te culpan, creen saber si está bien o mal, salvo que lo sufren. Entonces lo hacemos, pero es ilegal, ilegal. Qué sexy se puso la comunicación popular. Radio con todo, 102.5. Último momento. La cultura dejó de ser de unos pocos y ahora es de todos. El Centro Cultural de la Juventud abrió nuevamente sus puertas. Sumate a guitarra, percusión, fotografía, apoyo escolar, murga, inglés, folclore, porcelana fría, canto, tejido. Búscanos en Facebook, CCJ Berazategui. O venite, calle 144A, número 2222, frente a la Plaza La Paz. No seas pancho. Cool as a cucumber, he feels dangerous like dynamite. And I see him on the corner, and he's flexing for a fight. Bueno, muy oportuno este tema de Non Palies, Danger Man. Ay, no estaba en el cuarto oscuro. Cuarto del muchacho, el cuarto oscuro, por favor, pongan el nombre. Se merece un aplauso, por favor. Un aplauso para que se masturbe en el cuarto oscuro. Al final alguien que tiene siente placer al votar. Che, en mi mesa donde fiscalicé tuvo un voto Ricardo Diario. ¿Sí? Bien. Quería que se disuelte el ojo. Totalmente, totalmente. Qué linda chica de Vicente Lobo. Sí, hay lindas chetitas, ¿no? Y bueno, esas zonas siempre son así. ¿Había boletas de Alf? No sé, había un Alf. El de fiscal en una. Había foto, no sé. No, esa era la boleta del radicalismo, boludo. Era Alfonsín. No se había depilado el bigote. ¿Sí? No. Alf. En el noticiero estaba un Alf. Sé que a mí me comentaron que hay un candidato de local del frente de. Lo hiciste así, social, que le pagaron 400 pesos y se fue a fiscalizar para la masa. Me lo comentó un pibe que milita para la policía civil. Y bueno, por 400 mangos, Ojo, yo también te la hago un domingo a la tarde, Por 400 mangos ir a fiscalizar. ¿Sí? ¿400 pesitos? ¿Sabemos de lo hago? Sí, ¿por qué no le pone colina 400 pesos y te voy a fiscalizar? Para eso, en... para eso no te de presidente de mesa que te pagan 600, boludo. ¿Ah, sí? Sí, y te puedo anotar en la plena. Y aparte puedo agarrar un par de cometas por votos que te cuento para vos, todo. ¿Se puede hacer eso? ¿Cómo dormir? Llegaron dos citaciones. ¿Dos? Dos. A falta de una, dos. Aviso. Aviso. Mire que puede ser presidente de mesa. No, porque viste que no te pueden dejar si no lo firmas. Sí. Entonces me llegó un aviso y me hiciste el revoludo de Córdoba que tenía que ir a buscarlo Y ahora, pero yo no lo, me enteré después, porque en realidad la mujer se lo ocultó, dice, quiero un domingo que esté contigo, dijo. Claro. La puta madre, hijo. Y el otro llegó, no me acuerdo si fue el sábado, no sé, de los bar. No llegó el sábado, sino que me lo enteraron. Pues el correo lo junta a una vecina, cuando estamos auto en internet. Junto a la una vecina y después lo comparte. El troscaje. Los vecinos auto-administrados. Pero vos fíjate, son todas torres con policía menos la de Nervi acá. No, la tuya está llena de ratas. No, está llena de policía. En todas. Ahí vi que pusieron un cartel nuevo de que se vende el edificio ese. ¿Cuál? El que está sin terminar de construir. ¿Se vende, está en venta el edificio entero? ¿Es del barrio Prio, la Colina es al lado o es ese? No, al lado, al lado. Mirá, tan quinarista que es el barrio Colina. Alicia Quinta. Hay que ir a sacar la C que vale la K. Barrio Colina. Acá, ¿te acordás que antes en Facebook podías hacer tipo edición y eso? ¿No se puede hacer más? ¿Una encuesta? Ni idea, sí, capaz que sí. Tendríamos que sacar alguna encuesta, ponerle, ponemos cuánta gente votaría en negro y ya lo va para el presidente. Un voto el mío lo tiene. Siempre y cuando yo sea ministro de esparcimiento y fiscal de cabaret. Y no, no lo pongas en el gobierno. No lo pongas en el gobierno porque te va a hacer como un cuarto oscuro y te va a terminar echando. No. Te derroco, te derroco. A los seis meses te derroco. Sí, totalmente. Bien. Ni hablar, ni hablar. Estaría bueno eso, negro. En serio, vos tenés que armar tu gabinete. Sí. Decime los puestos que pone. Ponele en economía. Tira acá. Martín Cirito, ¿de qué iría? No, iría, hay que ver si, hay que ver si iría. Y el compañero Cenita seguro. Para mí no, que no sé, iría a la fiesta de Asunción, pero después si va a laburar o no. Le tiramos un huesito, una dirección. Alumbrado, barrio y limpieza, ponele. A Cenito. Que vaya a limpiar las veredas. No, le tiramos una dirección de escuela y algo para que tranqui. Sí, tranqui. Para que labure poco y que escuela, gane. Escuela, no sé, en una escuela ahí en el medio del monte que vayan dos pibes. Sí. 15 mil pesos de sueldo. De sueldo. Estaría bueno. Martín, Adrián, ¿qué lo pone? Ministro de Seguridad. A mí ponemos una onda tipo jefe de gabinete. ¿Jefe de gabinete? Yo soy estalinismo puro, ¿sabes? Con una laburada de yo soy un jugador. ¿A Federico Campos dónde lo pondría? ¿A Fede? Nah. Cultura, boludo. Cultura, ¿eh? Alta cultura, ¿qué te pone candombe? En la escuela te pone candombe. No, pero me imagino que haría esta fita, pero. ¿A mí dónde me pondrías? Comunicación. ¿Por qué no le a la gente si te arma para el próximo programa? ¿Cómo se llama la secretaría? No sé qué es. Está dentro de. No. Pero es muy aburrido, boludo. Dame algo más picante. Más picante. Algo más picante. Salud. No. Cierran los hospitales dos semanas después. ¿Pero por qué no, no juegan con la gente, boludo, con eso? No le ponen. Porque no tenemos oyentes. Pero para el viernes que viene, que seguro que tenés. Que no el viernes programa. No sé si hay programa, boludo. O para el otro, para el otro viernes, capaz te arman el, cómo sería el gobierno ideal de Negro Villalobos. Negro presidente. Yo te veo negro metido en la política. ¿Por qué te metiste en la política? Sí, igual Martín Cinito. ¿Sos negro si gana Obama? Che, nos está escuchando Martín Cinito. Bien, Martín, gracias. Un abrazo muy grande. Y nos está escuchando la computadora, que ya no está más acá al lado. No, pero boludo, escúchame. Vos, Adri, ponele, vos sos presidente, armame tu gabinete. Yo. Todo vos. Todo yo. Autoritarismo. Cotovinismo puro. ¿A tu hermano Gaby no lo pones en nada, la verdad? Inseguridad. ¿Inseguridad? Sí. Ministerio de Inseguridad de la Nación. De la Nación sería. Y hacen todo lo que. La imagen se me alcanza de Gabriel, ¿no? Te tomo todo preso. Claro. Visita guiada por las comisarías. Sí, a veces tenía una compañera de escuela que estaba en la primera de los hoteles. Sí. Una época que alguien cayó mucho por eso. Y la vida era. De un momento diste una vuelta que yo preso con Gabriel. Sí. La mía, entramos en la comisaría y. No, otra vez vos acá, le dices. Pero bajo qué contexto caía en el cano. Y esa vuelta estábamos esperando cartel para la elección pasada de la lista. ¿Y por qué los meten en cana? Porque era cerca de las elecciones también nacionales y los canas no querían entender que le decíamos que era para cualquier otra cosa menos para la elección nacional. Era una exposición del municipio de que. Si no una veda. No, si no pegabas de kirchnerismo, te llaman para eso. Sí. Pero nosotros no sabemos, ¿no le mostraste el tatuaje de Néstor que tenía? ¿A la policía? Polla. Lo tengo en la polla. En la polla, en la polla. Así cuando penetro biológicamente, chico. Hago una penetración ideológica. Un par de veces caí con Gabriel. La anécdota más rara, más bizarra. La de su estación también. No, pero esa vuelta no lo he dicho. Bueno, la anécdota más rara fue esa. Yo no salí a pintar y se llevaron a 12 compañeros presos. ¿Y vos estabas durmiendo? Y yo estaba durmiendo y me llama la madre un compañero. ¿Y qué te dijo? Me dice, no sé dónde está mi hijo. No, no sé. En la comisaría, señora, en primer lugar tiene que llamar. Los puse a buscar y los encontré que estaban en la comisaría. En la primera que me llamaron al padre de todos, que la mayoría era menor. Oh. Y metido ahí en el medio, Gabriel Berrofe, seguramente. La anécdota con la justicia, la más graciosa que tengo. No, anécdotas graciosas con la justicia a cargo de Adrián Berrofe, ya. Bueno, ponele, esto fue hace 6 años. Estaba mi hermano Roberto, no, más de 6 años, por lo menos 8 años. ¿Y vos cuando tenías 14, boludo? Estaba mi hermano Roberto en Fausto. Sí. Y se... Mira, hablamos de la justicia y ya pasa un patrullero, boludo. Un amigo del dueño de Fausto le dice a mi hermano está jugando al pool con un compañero y le dice, che, jugamos al pool, no sé qué, por la ficha y la vida, no sé. No quería hacer nada, le dijo que no como 3 veces y el otro le dice, no, dale, todo, todo. Bueno, le dice, vamos a jugar, gana. Tu hermano gana. Mi hermano, y no querían pagarle la ficha. Y mi hermano dice, bueno, ya fue, no me voy a calentar. Raro Roberto, pero fue así. Y el otro pibe le dice, no, sos un hijo de puta, no sé. Bueno, se empiezan a pelear. Los cana atropados estos pibes. Y los de Fausto llaman a la cana. Bueno, a mi hermano, un cana le pegó con una bocha de pool. Porque los pibes que se habían agarrado con mi hermano eran policías. Sí. Y cuando viene la policía, te imaginas. Claro. Hacen así, bueno, mi viejo llama. Y cuando mi viejo ve a mi hermano, mi viejo llega a la comisaría y justo lo entran a mi hermano, pero cagado a piña, pero mal. Sí. Y lo detenían hace más de 4 horas dando vueltas y no lo habían llevado al médico. Mi viejo agarra la computadora que estaba en el mostrador de la primera de la Satei. Sí. Habla un poquito más lejos el micrófono, Adri, porque quiero hablar con el comisario. Que no hablo con el comisario. Bueno, no le va a molar. Agarra la computadora que está en el mostrador de la primera de la Satei y la tira al piso. Sí. Se le cayó. No. La quiso limpiar abajo y se le cayó. Apurando el cana que estaba ahí a los gritos. Para lo que mi otro hermano Pablo. Y se le pone a patear la puerta al comisario. Son re poronga los Berrofe. El comisario que estaba dormido, sí, en su guardia y en su oficina. De tanto miedo que lo agarró. Arrancó a los tiros de adentro. No, te juro que agarró tanto miedo que mi hermano lo terminó soltando. Lo llevan al médico y lo terminan soltando. Pero del miedo que tenía el chabón. Pero, no sabes el quilombo que armó mi viejo. Segunda anécdota. Sí. Mi viejo se va a quejar de que le estaban cobrando más en la tarjeta de Centro Sur de Jumbo. Termina preso. ¿Me puedes dar el número? Pará. Pará. Yo trabajo de telemarketer. ¿Me puedes dar el número de teléfono de tu padre para que yo lo llame? Al aire ni en pedo. Ya estoy diciendo esto que un día me va a enterar y me voy a hacer como el hijo de Pierre, ¿viste? Sí. Me puedes vivir los dos después, boludo. Sí. Che. ¿Me puede dar? ¿Viste? ¿Cuál? El hijo de Pierre, en el caso le pregunta a un periodista a Pierre, que es el abogado del gabinete, sí, de María Ángel. Y sí, le dice, ¿usted se cree que la mató, no sé qué, a María Ángel y su defendido? No, dice Pierre. Y el hijo lo mira y dice, pero boludo, si la mató Ángeles. Pero qué edad tenía. Yo sé cómo la mató, dice. Pero qué edad tenía el nene. Y tendría 8 años. 6 años. 6, 8 años. Y después le preguntan, ¿y usted sabe cómo la mataron a Ángeles? No, dice el chabón. Y el hijo dice, yo sí. Y el periodista le decía, bajá la mano. Bueno, pero no lo diga. Padre. No lo diga porque si no se termina la nota acá. Dame 2 semanitas, bueno, más para robar con la cuestión que terminó. No, terminó. Se fue a quejar porque estaban cobrando más. Sí. Partió la cabeza un seguridad de Jumbo. Pegó una mano a un seguridad. Tercera anécdota. Con la justicia siempre. Tengo 4. Y vamos en el tiempo, ¿eh? Sí. Estamos elecciones 2005 acá en Brazategui, pasando a Cristina. Elecciones fue la que creo que mandó el cortado boleto, ¿no? ¿Sí? No, no, fue en la otra. Legislativas 2005. Legislativa, Cristina senadora. Me pegan a mí, uno de Duhalde me quiere pegar una trompada a mí, mi hijo se da vuelta y le hace así, con las dos manos, le pega así. En las 100, en las 200, el tipo cae al piso. Mi viejo se da vuelta y se agarra con un mono que tiene una cara de patobica de boliche a la espina. Termina preso. ganamos esas elecciones en esa escuela también. Che, fueron las elecciones de la bancaria, ¿no? La semana pasada. ¿Tu viejo estaba postulado para algo? No, mi viejo secretario de prensa. ¿Pero de qué? ¿De la lista que ganó, de la que perdió? 87% de los votos. 87%, no, 86%. El otro sacó otra bolita, uno sacó el 4%, el otro 6 y lo demás. ¿Cuánto padrón tenía? Y son casi 5.000 bancarios, pero el gremio tiene 100.000. Están luchando ahí porque reconozcan. Tuvieron muchos ahora, más de 15.000 votos más que. En el padrón hay casi más de 15.000 afiliados más porque lograron incorporar a casi 15.000 telemarketers. ¿Y yo cuándo me van a...? Ya te expliqué que te tenemos que ir a hablar y vos nunca te haces boludo. ¿A dónde tenemos que ir a hablar? Con mi viejo. Vamos a hablar un día. Porque yo me quiero ir de... Yo voy a ser completamente sincero. Me quiero ir del call center porque... Claro, pero quiero hacer un quilombito antes de irme. Quiero dejar mi huella en CAT. No pasa nada. Le vamos a hacer quilombo. ¿Podemos ir a hacer quilombo? Podemos. Yo me puedo plantar un día y colgar las vinchas, todo eso. Porque dicen que donde vos, si insinuás colgar la vincha, te echan al toque. Pero si a mí yo armo un quilombo y me echan al toque, es como que se diluye. Tengo que ir laburando, tengo que hacer un laburo fino que lleva mucho tiempo y yo no me quiero comer mucho tiempo ya. Y ponele que vamos a tratar de afiliarte a la bancaria para ver si me ponen un poco. Dale. Sí. Pero yo no soy kirchnerista, Bueno, cuarta anécdota de mi viejo. Sí. Mi viejo, hace unos años vuelto de la democracia, mi viejo hace unos años vuelto del exilio. Mi hijo trabajaba para el Banco Avellaneda, cierran el banco, bueno, todo un quilombo, está el banco tomado casi un año por mi viejo. Mi viejo quería ir en que para acá. Esa una noche que Caballo tenía que dar un discurso en el Congreso de por qué era bueno vender los bancos nacionales. Mi viejo consigue tenía un amigo radical que era legislador en ese momento, consigue dos por él, dos entradas, dos invitaciones. Como gafetes, viste, que te acreditaban como colaborador del diputado, consigue cuatro por Saúl Galdino. Se meten en el coso. Digamos, dentro de la agrupación de mi hijo se ha mantenido metropolitano, el segundo, digamos, que se la agrupación, es pugilista. Para la gente que no entiende, es boxeador. Sí, y se meten ahí, bueno, lo habían ido a buscar a medios, a la mitad de los canales de Gran Buenos Aires, a la mitad de los canales de Gran Buenos Aires, a caballos se les escapaba. Bueno, se empiezan a pelear con los de seguridad de caballos. O sea, entraron seis tipos, bueno, el primero fue, se agarró con uno de seguridad. Avanzan cinco más. Viene el otro, avanzan cuatro. Viene el otro hasta que viene un mono muy grande y el que es pugilista, empujado por mi viejo, sí, de atrás, o sea, lo agarró de atrás mi viejo, sí, y lo usó de barrera humana. Sí. Y el pugilista iba tirando trompada, hasta que se agarra muy mal con uno de los seguridad de caballo. Llega a caballo. Enfrente de mi viejo. Mi viejo le pone una trompada que está grabado por Canal 2. Trompada histórica a caballo. Sí. Pero una trompada le bajó un diente. ¿Sí? De la trompada que le pone. ¿Está en YouTube? No sé, yo lo he buscado y nunca lo encontré. Pero sé que estaba en Canal 2 porque mi vieja me lo contaba. Mi viejo me lo contaba, yo era muy chiquito. Pero que salían, mi vieja se enteró porque salían en la tele. Y a todo esto, tu vieja enojada porque tu viejo le dijo que se iba a jugar al fútbol. Sí, porque se pone en el bolsito, se pone en el bolsito y viajó al partido. Pensaba que estaban tomando el banco. Hijo de puta, le aparece un beso y está agarrando trompa. En la tele. Bueno, igual mi viejo, bueno, se lo llevaron. Primero estuvo 24 horas donde no lo encontramos. Ahí, Torrecalde, no había corpus y todo. No, sí. Fue jodido. No me dice que nos metieron en un sótano. Suena divertido, pero es tétrico, boludo. Sí, pero yo sé que mucha gente se puede estar riendo, pero pasó eso, ¿verdad? Y después tuvo vida presa. Tuvo un juicio todo por eso. Pero... ¿Ah, sí? Sí, claro, boludo, le pegó a un ministro. Bueno, se lo cruzó, fue un malentendido. Fue muy cómico, dice que después Saúl Ubaldini salía a pedir por la liberación de Gordo de Rope, ¿viste? Todas esas cosas que pasan dentro del peronismo. Sí. Pero no, mi viejo lo tiene como un hecho así de honoris causa, ¿viste? Sí, él le pegué a caballo. Le pegué, cuando estaba medio en pedo te puedes contar que le pegué. Cuando a Norma Pla todavía no existía, yo le pegué a caballo. Ah, porque eso fue en el 94. ¿No? Ah, Norma Pla ya existía entonces. No, no sé si ya existía, no, me parece que es un poco más adelante. No, ya en esa época. Sí, creo que la gallina sigue, en 93-94 será una compra, lo venden en verdad. ¿A quién se lo vendieron? Y la estructura se la venden, creo que parte se la queda el Banco Nación, porque el Banco Avellaneda era un banco, porque era de la ciudad de Avellaneda, era tan importante que estaba en casi todo el país. Sí. Y parte se la queda el Superville y el Banex. Ah, es más, ellos lograron con la lucha de los miles de trabajadores que se fueron, ellos lograron que se recomporen al Banex 600 trabajadores del Banco Avellaneda. Ah, mirá. Che, bueno, gracias por estas anécdotas tan cuatro anécdotas gracias, divertidas, problemas con la justicia. No supera la de la playa todavía. No, la de la playa, la playa es insuperable. Pero bueno, vamos a mandarle un saludo a Yola Loca. ¿Quién es Yola Loca? Patricia Romero, nuestra ex sexóloga, porque ahora ya no viene más al programa a hablar de sexo. Que dice, hola chicos, les mando un beso grande, cuídense. Bueno, gracias, un beso grande para vos. Si nos estás escuchando, va a ver cuando volvés. Cuando se quedó soltero no vino más al programa. No sé, yo creo que se quedó, soltera. No sé. No creo. Igual no, ahora está bueno que ahora se publique con su nombre completo, ¿no? Yola Loca. Queríamos decirte que ya lo sabíamos. Sí, sí. El seudónimo lo dejó de lado. Puso Yola Loca ahora para que le identifiquen. Un beso grande, Pato. Che, bueno, nos despedimos, son las 12.02 minutos, martes 13, che, no se casen ni se Badía, ¿no? Sí, lo dijimos, sí, papá. ¿Por qué te pensás que salió este programón? Echando personas, por eso iba a decir, le dio resultado. Sí, olvídate. Bueno, gente, nos vamos a estar despidiendo hasta el próximo viernes, si es que salimos al aire, no sabemos todavía. Vamos a tratar hasta de. Vos hasta el lunes próximo. Bueno, vos hasta menos. Bueno, capaz que el viernes no salimos al aire. Temprano, Tuti. Sí, pero temprano para nosotros es horario del programa. Estamos en el horno. Claro, a las 10. ¿Por qué no querés ir a ver a Augusto? Porque estoy muy cansado. Pero es lo mismo que hacer el programa. Tengo un trabajo. Pero yo me tengo que ir hasta Quilmes, boludo. Si ya tengo que llegar a mi casa también, a bañarme. Boludo. Nos volvemos después remis juntos, boludo. No sé, no me van a convencer. Estoy muy cansado. No se nota en la voz de cansancio que tengo. Me levanto a las 7 de la mañana. Es un viernes. Yo también, boludo. Es un viernes. Pero yo el sábado laburo todo el día también. No es que no laburo, Y después trabajo en una tornería. Soy de la UOM ahora. Soy de la UOM. Sí, boludo. El laburo de Nestel, te lo quiero decir. Sí, más lindo, a mí me gusta más. Sí, obvio. ¿Y no te alcanza para quedarte con un solo laburo? Me alcanzaría para quedarme con un solo trabajo si en el call center vos me haces entrar en la bancaria y yo armo un par de quilombos, me hago delegado. Y me voy de la tornería de mierda esa. Nada, mentira, saludo de la tornería. ¿Te puedo ir de la tornería? Sí. Sí, lo que pasa es que voy 4 horas a la tarde nomás, porque a la mañana tengo 6, ponele, si laburara 8 horas, 6 lucas ganaría, por 8 horas. Y cuesta ganando 3. Sí, un poquito menos. Es más o menos lo mismo que le estamos pagando a Karen. Imagínate, ¿para qué te... ¿Por hacer eso? Le pagamos creo que 1000 pesos menos, pero más o menos lo mismo. ¿5 lucas gana Carol? No, gana 2 lucas. ¿Por hacer qué? ¿No querés tener el puesto, Carol? ¡Obvio! ¡Échenlan! Vine una vez más, venís a resolver. ¡Échenlan! Páguenme a mí, que soy un trabajador. No está tan fuerte como Carol, eso lo tengo que decir. Que no, si tengo menos bigote, boludo. A ver. Yo también, boludo. Yo me afeito y tengo piel de bebé, boluda. Qué bárbaro, viejo. Yo el culo menos peludo que vos lo tengo seguro. Yo lo hago, a ver. No hay problema. No hay problema, viejo. Nah, pero lo que pasa es que yo no soy tornero. Yo voy a ayudar a los pibes, estoy aprendiendo, estoy en etapa de aprendizaje. Si en algún momento ellos deciden. No, ya trabajo con la fresa, con todo, boludo, la fresadora. No, no, desde el primer momento con el torno estoy, del primer día metido en el torno. No, no, por eso, pero hay fresadora, ahora hay una rectificadora también en la, en el taller, o sea, dan piezas, piezas, únicamente piezas. Pero todavía está, no está en funcionamiento. No, esta no, está del año del orto, no sabe lo que es. Las de ahora son computarizadas, una boludez. Sí, bueno, pero estas no. Bueno, yo podría entonces, tranquilamente. Che, bueno, nos despedimos hasta la semana que viene, chicos, que tengan buena semana. Mañana es martes 13, no coman arroz con pollo. No, y no coman pizza con sardina tampoco, habíamos dicho. No, con sardina, no, con anchoa. Con anchoa. Con anchoa. Ey, porque hay comida y te caen mal los martes 13. ¿Sí? Sí. Cómanlo después de las 12 de última. Gracias, Carol, por la operación. Gracias, Adrián, por estar con nosotros. Gracias, Negrito Villalba. Saludos a los chicos que no estuvieron, a Luchito, que bueno, Lucho, por más que él diga que no está más en el programa, nosotros lo consideramos parte del programa todavía. Por supuesto. Pues tiene mucho trabajo. No, no sé. Está con laburo, ¿no? Está con mucho laburo, estudio. Él decidió. Pero a ver, si nosotros. Esto es lo que estamos diciendo en este momento, Adrián, no escuchás. Que por más que él diga, porque él lo dice, no lo decimos nosotros. Sí, bueno, pero a ver, es una cuestión lógica echarlo al medio. Es una cuestión lógica. Vamos a joder con esto todo el día. No, sí, aparte yo no voy a poder dormir. Tiene síndrome de echar este. Sí. Yo tengo que ser jefe, boludo, porque a mí me encanta echar a la gente. Viejo, lo que le hiciste a Nero Villalba te va a marcar para toda la vida, te lo avisamos. Qué lástima. Yo, Chiche y unos cuantos más te lo vamos a recordar toda la vida. No hay ningún problema, muchacho. Por algo tengo los huevos que tengo y van con las decisiones que tomo. No hay ningún problema. Y no solo lo hice, sino que lo volvería a hacer. Andá sin matero, boludo. No solo lo hice, andá sin matero. Pero más contento, ¿sabés lo que era tocar con este muchacho? Insoportable. Boludo, Happy Gilmore. ¿Happy Gilmore? ¿Quién es Happy Gilmore? ¿Nunca viste la película de Happy Gilmore? No. Mirale y vas a ver lo que hacen en el laboratorio. Bueno, también. Gente, nos reencontramos la semana que viene o el viernes, no sabemos todavía. Muchas gracias. 2015. Sí, totalmente. No sé si 2015, pero un 2020, no, 2019. Con lo que toma de 2019 se mueve. No. lo rehabilitamos. No hay ningún problema. Tipo, gente, nos vemos. Chau. No quiero hablar más. Chau, me fui. Chau. Nos vemos. ¡Oh! ¡Por los bigotes de Cook! ¡La comunicación popular se hizo posible! Búscanos en Facebook. Último Acto del Programa. www.ultimoactodelprograma.blogspot.com. Búscanos en internet. www.radiocontodo.blogspot.com.